Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es el abrazo del oso. Son las 7 y 20 minutos de la tarde. Bueno, 26 de febrero de 2012, aquí comenzamos una nueva edición de este programa, de esta, bueno, de este espacio radiofónico que hacemos en OMC Radio cada domingo a eso de las 7 y pico de la tarde. Dos horitas de radio. Bueno, pues un saludo del que os habla en nombre de todo el equipo del programa, Eduardo Moreno. Hoy con Ángel González en la realización técnica, como siempre, como no puede ser de otra forma. Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Eduardo. Pues nada, te voy a hacer peregrinar. Como penitencia. Como penitencia. Sí. Joder, estas cosas del programa. Pues sí, es que hoy nos vamos de camino, ¿no? Nos vamos de marcha de andar, de ruta, de zapatilla. Con la mochila, el bastón. Sí, la vieira, ¿no? Para rutas. Beber agua, ¿no? Sí, bueno, un poco de Ribeiro. Un poquito de marisco. Que sí, que vamos a hablar. Una paradita. Para nada lo que tienes tú. Nos vamos a ir del camino de Santiago. Y tú. En el programa de hoy, pues eso, hace buen tiempo y es buen momento, ¿no? Para iniciar un buen camino. Dicen que desde Pascua hasta San Miguel, para poder, bueno, pues llegar a Compostela. Pues sí, el Camino de Santiago es el tema de esta semana en el Abrazo del Oso. Vamos a ir bien pertrechados para la marcha, para conocer la historia de esta peregrinación y de su leyenda, por supuesto, la que convirtió a Compostela, dicen, en la tercera capital del cristianismo medieval, por albergar, también dicen, la supuesta tumba del apóstol Santiago. A lo largo de los siglos, la huella de los caminantes se ha ido posando también letra a letra en la literatura de nuestro país. Y por eso os vamos a descubrir también las claves literarias, los cantares, los romances, los trovadores encargados de transmitirlos a los cuatro vientos. También hablaremos de las calamidades del camino, esa arteria abierta para la cristiandad por el norte de España, que no solamente fue capaz de transmitir cultura y religión, sino también cosas como la lepra o la peste que marcaron esta ruta, dejando en la cuneta otras huellas terribles. Y para ello, pues vamos a contar con Yolanda Barreno. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nuestra profesora de literatura. Como siempre, un lujazo tenerte por aquí. Pues muchas gracias. Francisco Muriana, nuestro antropólogo y culpable. Antropólogo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Siempre que hablas tú, no se te oye al principio del programa. Es que me cortáis el micrófono. Te lo cortamos, sí. Te lo cortáis. Porque es que como lo dejamos abierto, no hace falta micrófono para escuchar a Francisco. Y por supuesto también a Alberto Cabañas, nuestro médico. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que viene pues a hablar de la Yersinia pestis, como siempre. Como siempre, siempre lo de lo mismo. Todo es una cosa. Lo mismo amortizo todos los programas. Ana Muñoz, Luis Illana, la redacción, y Ángel González, que también nos trae, por supuesto, el cine del camino en el programa de hoy. Dos horitas de radio por delante. Vamos a recordar las formas de contacto, las cosas que necesitas saber para que esto funcione. El teléfono, por ejemplo, por si queréis conectar y contactar a lo largo del programa. Llámanos 91 505 3529. 91 505 3529. Y los interméticos, el correo electrónico. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Todo esto y mucho más en www.elabrazodeloso.es. Comenzamos. Ángel, ¿nos vamos al campo? Si quiere, vamos. ¿Tiene pajaritos por ahí? Digo, quiero decir, que podemos abrir la puerta. Que se me acaba de ocurrir lo de los pajaritos. Pues va a ser que no. No, no. Directamente estás en el campo, hazte la idea. Te has saltado por la ventana y le decimos esta planta y has caído de pie. Alberto, Francisco, hacer de pajaritos. ¡Ay, qué bien! ¡Qué buena ambientación! ¡Qué bonito está el campo hoy, Ángel! Lo que pasa es que estoy algo perdido. Necesito que alguien me guíe, no sé, unas campanas para saber a dónde está el final del camino, dónde está Compostela. Unas campanas para alentar. ¡Ay, qué bien! Oye, los efectos especiales están que se salen. Son artesanales. De los buenos, buenos. ¡Ay! Que nos vamos de camino y para eso pues contamos con nuestros espectros en la materia, que son los que os acabo de presentar, y qué mejor para un programa como este, divulgativo, lleno de historia, lleno de literatura, lleno de ciencia, lleno de divulgación, pues comenzar pues eso, contando de qué vamos, de qué va esto. Francisco Muriano. Ah, buenas tardes otra vez. ¿De qué va esto? Bueno, pues eso mismo se preguntó el embajador de los almorávides, Ibn Yusuf, preguntando a sus compañeros cristianos que le guiaban hacia Santiago. ¿Quién es este a quien la multitud de los cristianos acuden con tanta devoción? Tanta es la multitud de los que van a él y vienen que apenas nos dejan libre el camino para Occidente. Jolín, había atasco, ¿no? Había atasco en una época en la que apenas había circulación, con lo cual debía ser bastante la gente que circulaba por el camino cuando impresionaba muchísimo a este embajador. ¿Y cuál era la respuesta a esa pregunta que se hacía nuestro amigo Ben Yusuf? Pues la respuesta la tenemos en la historia compostelana. Le contestaron lo siguiente. Es el bienaventurado Santiago Apóstol del Señor y Salvador nuestro, hermano del apóstol y evangelista Juan, cuyo cuerpo está enterrado en tierras de Galicia, aquí en Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y otras provincias cristianas, especialmente España, veneran como patrón y protector. Aprendieron además los ismaelitas que Santiago, tras sufrir martirio en Jerusalén bajo el poder de Herodes, había sido trasladado a Galicia. Bueno, pues esa era la respuesta. Era Santiago Apóstol el que movía todas estas masas enfervorecidas. Enfebrecidas. En un principio eran masas de gente enfebrecida por la fe. Cuando hay fans, pues enseguida hicieron su aparición las campanas, mira. Las multinacionales nos guían hacia Santiago. Ultrella, vamos para allá. Venga, vamos para allá. Bueno, pues ¿cómo aparece la leyenda de Santiago? Porque claro, desde que el camino de Santiago triunfa, como se diría ahora, desde que nació el apóstol, pues pasan unos cuantos siglos, así que vamos a ver qué ha pasado para que tenga este resurgimiento la fe en Santiago. La leyenda de Santiago se va forjando con los siglos. En un principio se difunde la noticia de su predicación en España. Después, a principios del siglo IX, se produce el descubrimiento de su tumba, cuando al ermitaño Pelayo, luminarias nocturnas, apariciones angélicas, le revelan la localización exacta de los restos del apóstol. Se supone que el ermitaño Pelayo, guiado por estas luces, encuentra la tumba de Santiago Apóstol. Encuentra la tumba de Santiago Apóstol, presumiblemente, hay que comprobarlo. Dicen que podía ser prisciliano, bueno, hay varias teorías. Que podía ser prisciliano, de hecho, muchos, es una especie de... se podría decir ironía del destino, si hubiera sido el hereje prisciliano, ¿no? A quien la Iglesia Católica persiguió con tantísima hazaña ya por el siglo V. Al que veneran después de habérselo cargado. Pero bueno, no sabemos si prisciliano o no. Lo cierto es que a veces la verdad histórica importa poco, porque muchas veces lo que importa es lo que crea la gente. Y tanto si es el cuerpo de Santiago Apóstol como si no, lo cierto es que la gente actuó como si lo fuera, con lo cual al final el resultado es el mismo. Claro. ¿Cómo sigue esa historia? Una vez que aquellas extrañas luces, que ahora veremos que tuvieron su importancia incluso en los nombres, ¿qué es lo que pasó? Pues ocurre que, claro, hay que verificar que ese ermitaño ha visto de verdad unas luminarias y ahí hay un milagro. Y entonces aparece Teodomiro, el obispo de Iria Flavia, que va a comprobar personalmente los sucesos, y tras un ayuno de 3 días, será para despejar, se dirige en solemne procesión al lugar donde se suceden tan maravillosos prodigios. Es que comía bastante. Sí, 3 días ayunando. Sí, imagino que ninguno de sus siervos podía aguantar 3 días ayunando así, pero él sí podía. Perdona que rompa un poco la dinámica del programa. Ángel, ¿puedo hacer un chiste malo? Cuando haces uno bueno. No sé, lo digo por el... que me ha venido el nombre Teodomiro este. Teodomiro, que es el que lo comprueba todo. ¿Sabes? Que todo lo mira. Joder. ¿Puedo...? Por favor, no le dejéis hablar más, ¿vale? Hacedlo vosotros, porque es que este mejor que no hable. Es que me he tomado dos cafés y estoy un poquito fuera de onda. Continúa, por favor. Las cosas son los cafés. Continuamos, pues. Se supone que lo comprueba, todo lo mira y, efectivamente... Y da el visto bueno a que ahí, evidentemente, están enterrados los restos del apóstol. Y como bien habías dicho antes, son esas luminarias, esas estrellas, las que van a dar el nombre al lugar donde han aparecido los restos del apóstol. Desde ahora este paraje se va a conocer como Compostela, Campus Estelae, Campo de las Estrellas. Uh-huh. En torno a ese sepulcro se va a alzar el que va a llegar a ser el tercer santuario en importancia de la cristiandad tras Jerusalén y Roma. Y ríos de peregrinos van a acudir desde todos los confines del mundo cristiano para implorar el auxilio divino y el perdón de sus pecados. La cuestión es entonces, Francisco, ¿por qué un lugar en el extremo del mundo cristiano llega a superar cualquier otro centro religioso de Occidente? Pues eso, rivalizando incluso con Roma. Me alegra que me haga esa pregunta, señor Eduardo. Está bien. Ahí de tirón, está bien. ¿Ya has respondido? ¿Ya? ¿Podemos seguir? Ah, no, que es... No. Que te alegra. Me alegra mucho, me congratula. Bueno, pues la mezcla, esto es por la mezcla tan típica del mundo medieval que hay entre lo sagrado y lo terrenal, que es la clave. Bueno, para el cristianismo, Santiago será vital. Hay que tener en cuenta, vamos a ponernos con la mente en el siglo IX. Imaginémonos que un viaje... No es difícil, porque imaginar es gratis. Por ahora... Y más ahora, irse hacia atrás en el tiempo es muy fácil. Ahora es muy fácil irse hacia atrás en el tiempo. Bueno, esperemos que no vayamos tanto para atrás como para el siglo IX, pero bueno. Bueno, y imaginémonos una cristiandad tremendamente acosada. Imaginémonos la que ahora la cristiandad más o menos sería equivalente a lo que sería Asturias, diría, llegaría desde los Asturias y los Pirineos hasta aproximadamente Alemania, hasta la altura del río, del Oder, es decir. Es decir, lo que sería Alemania Occidental, norte de Italia, Francia e Inglaterra. Uh-huh. Inglaterra, me refiero a Inglaterra, no Reino Unido. Es decir, la cristiandad era muy pequeña y estaba tremendamente acosada. Y la cristiandad hispana, pues muchísimo más. Entonces, se necesitan milagros que levanten el ánimo que están muy bajos, ¿no? Entonces, el hallazgo, en el caso del cristianismo hispano, es vital por lo siguiente, ¿no? El hallazgo del sepulcro de Santiago va a coincidir con la llegada al reino de Asturias de numerosos cristianos huidos de Al-Ándalus, donde en esta época están sufriendo bastantes persecuciones, los conocidos como mozárabes, y estos mozárabes mantienen muy vivo el recuerdo del reino visigodo y tienen una fuerte mentalidad de lucha contra el Islam. Sí. Por otra parte, eso desde el punto de vista de masas de inmigrantes que llegan al reino de Asturias expulsados o huyendo de la persecución musulmana. Luego, por otra parte, desde el poder, los reyes asturianos desean legitimar el poder que detentan. Se nombran herederos de la monarquía visigoda y el descubrimiento de la tumba del apóstol va a ser el vínculo de unión de los cristianos que van a tener el deber de reconquistar las tierras de la monarquía goda, las tierras perdidas, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos pues el germen de la idea de reconquista, ¿no? De lo que luego más tarde se conocerá como reconquista. La tumba, la aparición de esta tumba va a servir un poco para esto, para plantear estas bases. Vamos a ver, claro, en el mundo medieval nada pasa por casualidad. Entonces, si ocurre un milagro es por algo. Entonces, Dios está demostrando, a través de Santiago, está demostrando el favor que tiene hacia esta monarquía asturiana. Entonces, ya en el siglo VIII... antes del descubrimiento del sepulcro, nuestro apóstol va a aparecer como defensor del reino en un himno litúrgico. Cabeza áurea refulgente de España, nuestro patrono y defensor particular. Ese es Santiago. Defensor de España antes del descubrimiento ya del sepulcro. Es decir, se necesita un paladín, un defensor de una cristiandad hispana tan al borde del abismo. Y ahí está Santiago y cierra España para convertirse en ese... Y ahí está Santiago, el capitán que necesitan. Muy pronto va a ayudar a los ejércitos cristianos en la batalla de Clavijo en el 884, como también lo va a hacer en la decisiva batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Y en la Edad Media las intervenciones divinas tienen consecuencias muy, muy terrenales. El famoso tributo de las 100 doncellas, que hasta la victoria de Clavijo era cobrado por los musulmanes, va a ser sustituido por el llamado voto de Santiago, un impuesto anual que todos deben satisfacer a la sede episcopal de Santiago de Compostela, la sede compostelana. Con lo cual, que evidentemente la aparición de Santiago no solamente tiene unos beneficios espirituales, sino también tiene unos beneficios económicos muy claros para la sede episcopal. Sí, sí, cada victoria era, había que pagarla después. Claro, en agradecimiento, por supuesto. Sí, señor. Uh-huh. Bueno, eso en lo que se refiere a la, bueno, a la monarquía Astur, ¿no? Pero para el papado también es, era tremendamente importante. El flanco sur, suroccidental de la cristiandad es muy, muy débil. Y para el papado la tumba de Santiago también tiene una importancia excepcional. En la época de su descubrimiento, el arzobispo de Toledo, Lipando, asume la llamada herejía adopcionista, una herejía que defiende que Jesucristo es hijo adoptivo de Dios. Esta doctrina se acerca peligrosamente al Islam, con lo cual al defender la iglesia asturiana, que combatía la herejía adopcionista a través del Beato de Líbana, es vital. Es decir, el papado va a apoyar a Santiago como defensor de la monarquía asturiana, porque es que es la monarquía asturiana la que está defendiendo la fe católica. La herejía adopcionista puede llegar a suponer la pérdida de toda la cristiandad hispana. Uh-huh. Así que, bueno, pues todo esto que hemos visto va a justificar el reconocimiento de la autenticidad del descubrimiento y la difusión por toda la cristiandad, porque evidentemente esto no solo se quedó en tierras hispanas, sino que el culto a Santiago fue difundido por toda la Europa cristiana a través del papado, claro. Hasta convertirlo, como decíamos, en lugar de peregrinación de toda Europa. Claro, nos podemos hacer como pregunta en este caso, ¿por qué los peregrinos eran? Bueno, llevaban a cabo esta peregrinación, abandonar la seguridad de su hogar para emprender este peligroso viaje a los confines del mundo, al extremo occidente, al Finisterre, ¿eh? Al fin del mundo conocido, a una tierra tremendamente peligrosa, puesto que a finales del siglo X Almanzor llegó a saquear Santiago de Compostela y se llevó las campanas a hombros de los cristianos que estaban allí, se los llevó a Córdoba. Es decir, era bastante peligroso. Primero una tierra muy peligrosa y después el camino ya de por sí era bastante, bastante difícil. Uh-huh. Casi ninguna... estamos tan acostumbrados a viajar, a movernos, a recibir noticias de todo el mundo, que nos es muy difícil imaginarnos un mundo donde prácticamente 9 de cada 10 personas no abandonan jamás la comarca donde han nacido. Sí. Y en salir de casa, pues, tiene sus peligros, como decía mi madre. Así que, bueno, ¿qué es lo que va...? ¿Por qué? ¿Por qué la abandonan? Bueno, pues la respuesta nos va a dar este fragmento, un fragmento de la historia compostelana. Adelante. Pues, palabras de la historia compostelana. Por la misericordia de Dios, la vista da vista a los ciegos, andar a los cojos, salud a los leprosos. Socorre y ayuda a todos los que le piden devotamente, y con innumerables milagros tiene poder a ambos lados de los Pirineos. Pues ha librado a los que estaban encerrados, a otros imposibilitados por una larga enfermedad, los ha sanado. Por ello, tan gran multitud visita su cuerpo, por ello son innumerables los que piden con confianza su ayuda. Así que todas estas cosas hacía nuestro apóstol Santiago y, bueno, la gente iba hacia allí. La gente se lo creía. La gente se lo creía, bueno, aparte... Y por eso se mueve, claro. La gente se lo creía y por eso se mueve. Evidentemente, esto en un principio, ¿vale? De acuerdo, luego había, como siempre, muchísimo buscavidas también. En los países eslavos era indulgencia plenaria a todos los pecados. Es decir, una peregrinación era muy fácil... Lo más fácil era que no llegaras, pero no tenías nada que perder, porque muchas veces es que se conmutaba la pena de muerte. Uh-huh. Entonces, o vas a Santiago y lo más probable es que mueras en el camino, pero tienes una oportunidad, o es que aquí mismo te ahorcamos. Pues me voy a dar una vuelta. Yo también lo haría, ¿no? Era un viaje increíblemente peligroso y tremendamente complicado, incluso por mar, porque estaba lleno de... Aunque no tardabas los años que podías tardar, pero era muy difícil llegar porque estaba el mar infestado de piratas y había muchísimos naufragios. Pero aún así, para una sociedad tan religiosa como la medieval, merecía la pena. Mucha gente huía de cargas familiares, de deudas. Muchísima gente disfrazaba la mendicidad en forma de peregrinación. Se impuso una picaresca tremenda. Muchísima gente hacía pasar por peregrino para ir simplemente pidiendo ayuda y hacían de la peregrinación un modo de vida. Pero bueno, en un principio lo cierto es que la mayor parte de la gente que hacía el camino era por fe. Uh-huh. Aunque luego aquello se fue añadiendo otro tipo de personas, ¿no? Claro, que me imagino que en una situación social complicada como era aquella, pues lo que estás diciendo, ¿no? Era una oportunidad, era una forma de vida como cualquier otra, salir, tener aquellas personas que tenían que salir como de su lugar, aunque fuera simplemente para conmutar una pena, pues se veían impelidos a hacer este viaje, además de por la fe, por supuesto. Como dices, ahora no nos vendría mal algo así para, pues no sé, pues la peregrinación a algún sitio donde nos sacaran de la crisis, ¿no? Seguramente muchísima gente no tendría más remedio que hacer. Bueno, hay unos que se han ido a Noruega y están viviendo de la caridad en Oslo. Así que unos españoles que, a base de ver españoles por el mundo, pues como no sale más que gente que ha triunfado, se creían que iban a llegar allí y iban a dar la campanada, y la han dado. Están viviendo de la caridad pública. No saben hablar noruego, no saben hablar inglés, no tienen ningún tipo de cualificación y se han presentado en Oslo así, tal cual. Así que la peregrinación, no por motivos religiosos, pero sí por motivos laborales, se está volviendo a poner de moda en nuestro país. Sí, sí, es que me recordaba así vagamente a este asunto. Pero bueno, vamos, por si alguno se anima, vamos a dar algunas claves. Bueno, pues si volvemos a la de media, para saber más que nada cómo hay que vestir, cómo hay que prepararse para este viaje, cómo solían hacerlo, evidentemente, en aquellos tiempos. Pues sí, cómo lo hacían en aquellos tiempos. Si alguien quiere ir en plan discreto por la calle, pues también lo puede hacer. Pues bien, vamos a ver cómo iban vestidos, qué llevaban. La indumentaria característica del peregrino se compone de sombrero de ala ancha, zurrón y el bordón. El bordón es un largo cayado que es necesario para ayudarse en la senda, salvar los riachuelos y para defenderse, porque el camino estaba lleno de peligros, desde lobos, perros salvajes, asaltantes. Bien, el distintivo de los peregrinos va a ser la venera, que es una concha marina. Y estas veneras van a ser el objeto de un enorme negocio, porque como era la prueba de que habías estado en Santiago... mucha gente, bueno, la llevaba pues para acogerse a todos los beneficios que podía obtenerse por ser peregrino, pues su venta estaba regulada. Había una normativa por supuesto, si una cosa que está muy regulada también tiene un fondo de ilegalidad bastante profundo. Es decir, el negocio está regulado por la Catedral Compostelana y ellos obtenían una serie enorme de unos grandes beneficios, unos beneficios enormes la Catedral Compostelana. Ahora, había top manta de veneras, ¿de acuerdo? Porque del mismo modo que la sede de la Catedral Compostelana tenía todo muy regulado y una normativa tremenda, había gente que las vendía y las revendía, ¿de acuerdo? Entonces había un auténtico negocio, que no es ajeno al negocio de las reliquias, que era tan típico de la Edad Media, ¿de acuerdo? Para una SGAE siempre hay un top manta y siempre va a haber un emule, pues esto es exactamente igual. Ahí estaba la Sociedad General de... De autores, de conchas. De conchas marinas y de reliquias santas, que supongo que estaría intentando controlar esto, pero donde la corrupción también... Había un negocio impresionante. Tanto para los oficiales como para los otros, me imagino, ahora. Exactamente. Está todo inventado. Funcionaba exactamente igual que ahora, sí. Y bueno, pues, ¿cómo sabemos un poco de dónde viene esta imagen? Bueno, pues las figuraciones más antiguas de Santiago como peregrino, con esta imagen tan típica que acabo de describir, que es la que todos tenemos en la cabeza, ¿no?, de Santiago como peregrino, sí, van a aparecer a principios del siglo XII en los relieves de Santa Marta de Tera en Zamora y en el claustro de Santo Domingo de Silos, en Burgos. La inclusión del apóstol en el repertorio iconográfico va a servir para incluir en el camino estos templos, que no están precisamente a pie de camino, sino que hay que desviarse, ¿no? Y así van a poder beneficiarse de las ventajas económicas de la llegada de todos los viajeros. ¿Y cómo era este viaje? Bueno, pues vamos a ver, tenemos que peregrinar, ¿no? Tenemos que prepararnos, tenemos que salir, y uno no abandona su casa, vamos a poner ahí en Westfalia o en Baviera, y se va a dar una vuelta a Santiago de Compostela como quien se va ahora a Cancún, ¿no? Había que prepararse muy a conciencia, sobre todo psicológicamente. Vamos a ver, había en una sociedad tan religiosa, había una ceremonia especial que estaba además estaba codificada. En primer lugar, el peregrino debe confesarse y comulgar, porque para emprender la peregrinación, el camino, era necesario perdonar y ser perdonado. Hay que estar limpio de espíritu. Hay que estar limpio de espíritu, porque es un viaje, es el equivalente a un viaje iniciático. Sería un viaje iniciático. Sí. Después, tras la misa y después de bendecir las escarcelas, o zurrones, como diríamos ahora, y bordones en la puerta de la iglesia, se procedía a su entrega solemne. Además de todo lo que hemos dicho, los peregrinos llevan una carta de presentación que les permite circular con mayor seguridad en una época en la que hay una frontera en cada condado, las murallas están cerradas, siempre hay guardias preguntando a dónde vienes y a dónde vas, y una desconfianza hacia todo lo extranjero, y extranjero es todo aquel que no vive en tu pueblo, tremenda. Uh-huh. Y también para poder beneficiarse de las organizaciones asistenciales, y emprendían el viaje en grupo. Nadie estaba tan loco como para viajar solo. Uh-huh. Nadie. Todo el mundo viajaba en grupo, además en grupo de peregrinos de la misma zona, donde todos más o menos se podían conocer o tenían ciertos lazos familiares, aunque fueran muy laxos, para poder tener apoyo. Era un viaje peligrosísimo. La mejor época para partir, como tú habías dicho, señalado antes, era entre Pascua y San Miguel, o sea, entre la primavera y en otoño. En invierno era realmente excepcional, porque evidentemente, además, en esta época el frío no era como el de ahora, ni muchísimo menos. Estamos en la época, si estamos hablando de la época, pues en torno al año 1000, mil y pico, estamos en una época conocida como la Pequeña Edad del Hielo, que es en torno a mediados del siglo XIII, empieza ya a situarse, y hace un frío terrorífico, y llovía muchísimo más de lo que llueve ahora, así que hacer el viaje en invierno por unos parajes llenos de lobos y de osos, pues hombre, es tener ganas. Es complicadito, sí. Es complicado, sí. Uh-huh. Bueno, y bueno, pues vamos, nos vamos de camino. Pues venga. Y a lo largo de la ruta, pues los caminantes pues podían reponer fuerzas en hospederías y hospitales. Al principio estos hospitales eran unos edificios que estaban anexos a los monasterios. Después se van a ir instalando en las afueras de los burgos y en puntos estratégicos, en especiales en lugares de difícil tránsito como pasos montañosos, donde para orientar a los peregrinos en las oscuras noches y en los días nublados se van a tañir de forma ininterrumpida las campanas. Esas que antes ha hecho también. Esas antes, que antes porque, ha hecho también. Porque tiene una capacidad radiofónica impresionante para hacer efectos especiales. Es un grande de la técnica, sí señor. Muchas gracias, Ángel. Ay, ahí están orientando las campanas. Otro día pones un sonido de verdad, porque este que haces con la garganta, este antes lo has hecho mejor. Este no te acaba de quedar bien, este. ¿Qué vamos a hacer? Así se guiaban los peregrinos, ¿no? En días de nublados, niebla, ¿no? Oscuros, de llenos de niebla. Llenos de niebla, terroríficos, por tanto, el miedo a perderse estaba ahí, estaba presente. ¿Y cómo se llegaba? Pues a pie los más. Y los no menos iban en bici ni nada, ¿no? No, entonces no iban en bici, aunque ahora mismo es válido para que te den la Compostela, la carta. Entonces me temo que no. Los menos a caballo. Mantener una caballería, solamente gente muy rica y poderosa hacía el Camino de Santiago a caballo. Y además convenientemente, esta gente lo solía hacer además convenientemente escoltada. Es decir, los peregrinos de la gente de a pie lo hacía eso, a pie. Uh-huh. Había muchos que hacían el viaje por mar, como los ingleses, pero eran los menos. Además, el viaje por mar, frente a lo que pueda parecer, te podías ahorrar muchos meses de viaje, pero te podía costar un disgusto gordo. Tenías que ser inglés, ¿no? Tenías que ser inglés y conducir por la izquierda para que te mereciera, para pensártelo. Y llevar un parche en el ojo. Y llevar un parche en el ojo, pues como todos los ingleses. No, solo unos pocos, hombre. Bueno, la mayoría de esos peregrinos recorren Europa por multitud de caminos. Destacando entre todos ellos el conocido como Camino Francés. Uh-huh. Un fenómeno tan importante como este va a dar a luz un manual informativo y a mediados del siglo XII se escribe la primera guía del peregrino a Santiago, que esta guía es la que conforma el quinto libro, del Códice Calixtino. Ya había una guía Kamsa, ¿no? Había el Lonely Planet de la época. Que fue un exitazo, tremendo. Bueno, de hecho, nos ha llegado hasta nosotros, que no es nada común en textos medievales. O sea, que sí tuvo un éxito increíble. El recorrido que el autor del Códice, o el compilador más bien, Améric Picot, nos da, va a aparecer dividido en 13 jornadas muy regulares. Pues son muy regulares porque las hay que van de 21 kilómetros, que es la más corta, 21 kilómetros es algo que una persona se puede hacer perfectamente en un día, a los 97 de la etapa más larga, que yo no me lo hago en un día, ni en dos, ni en tres. Así que no es muy irregular, pero bueno, sus motivos tendría. Sí, sí. Lo cierto es que este autor compilador, va a suavizar la dureza del camino todo cuanto puede para animar a los futuros peregrinos. Se trata de que la gente peregrine y muchas cosas se las callaba. Pero bueno, es una guía. Además es muy, muy bonita de leer. En él va a señalar, reseñar los cuatro ramales más importantes que, tras recorrer Francia y atravesar los Pirineos, se van a fundir en suelo navarro y desde allí prosiguen hasta Compostela. Nos dice Améric Picot, el amigo, bueno, amigo entre comillas, porque a los hispanos nos tenía una manía, son cuatro los caminos a Santiago que en Puente la Reina, ya en tierras de España, se funden en uno solo. Va uno por Saint-Gilles, Montpellier, Toulouse y Somport, es lo que nosotros conocemos ahora mismo como Camino Aragonés. Pasa otro por Santa María de Puy, Santa Fe de Conques y San Pedro de Moissac. Un tercero se dirige desde allí por Santa Magdalena de Celé, por San Leonardo de Limoges y Périgueux. Marca el último por San Martín de Tours, San Hilario de Poitiers y Burdeos. Estos tres en la costa occidental, central y atlántica francesa, llegaban a Ostabat, el último puerto, el último camino en territorio ultrapirenaico, entonces era navarro, era en la merindad de ultrapuertos, no era francés, y ya inmediatamente entraban en los Pirineos por Roncesvalles. Se atravesaba España, llegábamos hasta Galicia y, por supuesto, hasta Compostela, hasta la catedral. Primero llegamos al Monte de Gozo, desde allí se puede ver la catedral, la torre, las campanas de la catedral. Peregrinos de toda Europa tenían un grito común cuando llegaban hasta allí, los que habían llegado, claro, porque muchos se quedaban por el camino, el grito de Utrella, y iban enfervorecidos hacia la catedral de Santiago. Sí. ¿Y qué había que hacer aquí entonces? Pues fichar. Había que fichar, porque claro, uno no se tira meses o años de peregrinación para nada, hay que fichar. Entonces, bueno, tras llegar a la impresionante catedral y terminar el ritual de peregrinación, se componía de vigilias, misas y ofrendas, pues llegaba el momento de regresar. Ya el viaje iniciático estaba hecho. Y una vez que ya estaba hecho este camino de peregrinación, pues había que volver a casa, cosa que muchos no hacían, y muchos se habían ido con la excusa del camino. Entonces no existía Paco Lobato ni nadie que nos fastidiara y dijera a nuestra mujer, jefe, hijos, dónde nos encontramos, con lo cual muchos decían, no es que me he muerto, y por allí se quedaban. O sea que... Que me he muerto, claro, vete a buscarle. Ahora no, ya, evidentemente no. En el Facebook no aparecía. No había Facebook. Se fueron a buscarle al muro de la iglesia. No había Facebook, no iba a aparecer ningún médico extraño diciendo, tengo aquí un amigo, estoy aquí, I'm at the Santiago Cathedral. Para localizar a la gente, con lo cual el camino de Santiago era muchas cosas. Y para mucha gente era un modo excepcional de abandonar responsabilidades, deudas, y había mucha gente que se perdía. Pero bueno, pero había un peligro que no era el de perderse espiritualmente hablando, ¿no? Porque claro, ya el viaje ha acabado y ya nos relajamos. Entonces, no, hay que continuar teniendo claras las cosas, ¿no? Así que antes de abandonar la Basílica del Apóstol y de sumergirse en la ciudad de Compostela, las esculturas de la catedral nos van a avisar a los peregrinos de los peligros que pueden llegar a frustrar todo lo conseguido tras este periplo de increíble esfuerzo. El peor de todos esos peligros era el de la lujuria. Por eso, en un capitel del crucero, se cinceló una mujer desgreñada cuyos genitales se transformaban en una cabeza de un horrible felino, por ejemplo. Pues agradable. Algo, sí, bonito, precioso. Esta imagen ilustra una metáfora desarrollada por San Jerónimo. La vagina puede convertirse en la puerta del infierno. Evidentemente, nunca ponían estas mujeres lujuriosas como atractivas jóvenes, sino se las ponían con una pinta espantosa. Yo no lo entiendo, pero bueno, es así. Bien, el mismo mensaje es expuesto en el tímpano de la puerta de las platerías. Es el castigo de la adúltera y en el suplicio de los lascivos en el infierno del pórtico de la gloria. Siempre el arte románico siempre marcando, siempre dando alegrías, y siempre diciendo, no te despistes que caes al infierno. Sí. Podrían no haberlo puesto en España esto y hubieran ahorrado bastante, ¿no? Podrían haber ahorrado todo el esfuerzo, porque les daba igual. Yo soy de los que piensa que cuando una cosa se insiste tanto contra algo es que ese algo está muy presente. Lo del castigo, lo de la adúltera, es muy curioso, porque durante muchísimos siglos no se supo en qué consistía la la cultura de Marras. Y es una señora desnuda, por supuesto, tirando a fea, claro. No sea que a alguien le apetezca estar con ella. Es un cacho de piedra tampoco. Es un cacho de piedra. Sí, pero incluso siendo feo, un cacho de Pedro, era un cacho de piedra feo. No hacían, a conciencia. Y llevaba una calavera. En la, una calavera estaba a su lado, y en la mano. Y bueno, ¿y qué pinta? Durante mucho tiempo no se supo, pero se, no era algo, era algo menos metódico que... Menos duda existencial y más castigo por mala, ¿no? Uh-huh. Porque no se sabía qué era, hasta que alguien descubrió un texto donde sí, sí aparece en qué consistía. Era una leyenda tan conocida en la Edad Media que es que no se molesta, en ningún sitio aparecía. Se ve que la conocía todo el mundo, y cuando algo todo el mundo lo conoce, pues no se, no se explicaba. Uh-huh. Entonces aquella leyenda, aquella historia se perdió, y bueno, pues y se perdió tanto que no sabíamos de qué iba la escultura, hasta que alguien descubrió un texto donde aparecía. El consistía en lo siguiente. Un marido cogió a la mujer con el amante. Entonces, evidentemente, como se hace en estos casos, ¿no? En lo normal, mató al amante, le cortó la cabeza, porque es lo que uno suele hacer, porque lo normal es llevar una espada encima además. Sí, le cortó la cabeza, y luego hizo también algo muy normal. Obligaba a la mujer todas las noches amorrearse con la cabeza. Claro, para que aprendiera lo que valía un peine, ¿no? Ese es el castigo. Y ese es el castigo de la adúltera. Entonces, yo imagino que al principio a lo mejor no. Al final, a lo mejor tampoco pasaba nada. Pero el proceso entre medias, yo no quiero ni imaginarme lo de dar. Bueno, tiene que ser tremendo. Ahora el médico nos dará los detalles, porque yo para estas cosas soy muy asqueroso. Es una práctica habitual nuestra. Soy muy asquerosito. Tú has estado practicando esto. Claro, claro. Esto día sí, día también. Es un no parar. La descomposición. Claro, claro. De hecho, Alberto viene con una espada. Yo a vosotros no le pincharía mucho, por si acaso. No, no, no, por Dios. En fin. Pues nada. Y debería ser una cosa agradable. Debía ser una cosa... Hasta que el cráneo blanco ya luce, un ratito más. Maravillosa. Así que en una sociedad analfabeta como era la sociedad medieval, estas imágenes... Chocaban, ¿no? Chocaban, impresionaban, impactaban muchísimo, porque nosotros vemos, mira qué graciosa la escultura, pero ellos no lo veían así. Así que con estas impactantes imágenes grabadas en la retina, los peregrinos volvían a su casa. Y volvían, menos los que no, claro. Y llevaban consigo las increíbles experiencias que habían vivido hasta llegar a su meta en el extremo occidente, en el Finisterre, en el fin del mundo. Lógicamente se llevaban a sus pueblos, al que volviera, todas estas imágenes, además después de un viaje tan duro, me imagino que impactarían aún más y llegarían aún aumentadas en el boca a boca. Llegarían aumentadas en el boca a boca, sí. Era un viaje iniciático, mucho más que algo que nosotros, con una mentalidad más o menos laica que tenemos, no podemos entender. Pues muy bien. Ya sabemos en qué nos basamos, ya tenemos este camino abierto, esta arteria entre Europa y el norte de España, los nuevos territorios cristianos que necesitaban una forma de ampliarse y de establecerse contra el enemigo musulmán. Y en este caldo de cultivo nos vamos a ir a la literatura con Yolanda Barreno para que nos cuente cómo se fue reflejando todo este cambio cultural, todo este tiempo de cambio en plena Edad Media a través de las letras. Yolanda, cuéntanos. Pues a ver, yo necesito un poquito de música para que se me quite la imagen de la cabeza. Es que tengo un problema. Tú eres muy sugestiva. Tengo un problema porque, claro, una que lee desde pequeña tiene esa capacidad de visualizarlo todo, ¿sabes? Entonces, la imagen de la cabeza putrefacta esta. Sí, claro. Hay que quitarse el ángel. Ángel, quítanos la música. La música no, la cabeza. No, la imagen de la cabeza. Una rafaguita. Adelante, adelante. Por siete caminos llegan hasta aquí, por siete caminos son los peregrinos. Meu señor Santiago, que estás en Galicia, dende todo o mundo veñen con leticia. Bueno, Pues nada, tenemos aquí unos huesitos de santo y un poquito de vino. No insistas. ¿Quieres darle un traguito si ahora? Quieres hacer el programa, tú solo dilo. Ya está, me voy, no hay ningún problema. Sí. Mes Ángel me entiende mucho mejor, me ha puesto una musiquita muy animada. Y ya estamos mucho mejor. A hablar de historia y literatura. Claro. Adelante, porque queremos saber cuál es esa huella literaria del Camino de Santiago. Bueno, pues a ver, vamos un poco con esa influencia cultural que nos va a llegar. Uh-huh. Una doble vía de comunicación con Europa, porque no solo nos van a llegar cosas desde Europa, sino que también el Camino de Santiago va a ser una vía por la que España va a exportar también mucha cultura al resto de Europa, ¿no? Uh-huh. Una vez que se consolidan esos reinos cristianos del norte de los que nos hablaba Fran, pues se nos abre, sobre todo por el camino francés, la cultura europea, ¿no? Los que nos va a llegar por aquí. Nos van a entrar una serie de reformas, como por ejemplo, pues nos llega la orden benedictina, nos llega la orden de Cluny también, que tienen una nueva manera de pensar, que van a incluir una serie de cambios también en la liturgia. Vamos a pasar del rito mozárabe al rito romano. Nos va a llegar también importantísimo el arte románico, lógicamente, que es quizá lo más importante, ¿no? Uh-huh. Que es un fiel reflejo del nuevo cambio, el nuevo concepto del mundo, ¿no? Por ahí también nos van a llegar, obviamente, manifestaciones literarias. Entonces, en la Edad Media, lo más importante de estas manifestaciones literarias van a ser, lógicamente, como decía antes, fueron las colecciones de milagros. Eso va a ser muy, muy relevante. Pero también otras cosas un poquito más entretenidas que nos van a llegar de mano de los juglares y trovadores franceses. Pues bien, vamos a empezar por la Edad Media, evidentemente, que es por donde empieza todo. Bueno, pues la literatura relacionada con todo lo que tiene que ver con Santiago en este periodo va a tener una connotación positiva, precisamente porque tenemos que atraer a los peregrinos, tenemos que venderlo de una manera atrayente. Luego entonces, ya aquí les damos el golpe, pero la literatura tiene que... Claro, el mensaje de propaganda, claro, tiene que ser positivo. O sea, el mensaje de propaganda, igual que nos pasa con el Estado, ¿no? Con los señores feudales, por ejemplo, pues con la Iglesia tres cuartos de lo mismo. Entonces, lógicamente, lo vamos a llenar de una connotación positiva. ¿En qué aspectos se van a centrar? Pues sobre todo, lo primero, en los milagros del santo, todas esas cosas que hemos visto, ¿no? Que era capaz de hacer y que le podía pasar a la persona que fuera a Santiago, y la importancia que tiene hacer esta peregrinación. Las primeras manifestaciones literarias que encontramos vinculadas al Camino de Santiago se van a enmarcar precisamente dentro del ámbito lírico, los cantos, que eso yo creo que es algo que se mantiene hasta la actualidad. Esos cantos de que los peregrinos entonaban para darse ánimos a lo largo del recorrido. El más famoso de todos es el Dum Pater Familias, este que se recoge en el Códice Calistino, uh-huh. Y que es de donde viene el ultrella ese que nos decía antes, ese grito de ánimo, que es precisamente lo que significa, ¿no? Era algo así como Erru Santiago, God Santiago, e ultrella, Esusella, Deus Ayanos. O sea, señor Santiago, Santiago bondadoso, ánimo, el ultrella, ánimo, adelante, señor Dios, ayúdanos. Ánimo, ultrella. Uh-huh. Muy bien. Eso es lo primero que tenemos, esos cantos. Además, en este mismo códice, en el libro cuarto, se recoge también una crónica, la crónica del arzobispo Turpin. En esta crónica se menciona como la devoción por el apóstol Santiago y por sus milagros, pues hace que comiencen a llegar a España peregrinos de todo el mundo, como hemos visto, con el objetivo de llegar hasta la tumba del apóstol. Entonces hay un fragmentito, por ejemplo, que nos recoge este aspecto. Vio en el cielo un camino de estrellas que empezaba en el mar de Frisia, que se extendía entre Alemania e Italia, entre la Galia y Aquitania, y continuaba por Gascuña, Vasconia, Navarra y España hasta llegar a Galicia, donde entonces permanecía oculto e ignorado por todos el cuerpo de Santiago. Así que ya vemos cómo desde tiempos muy antiguos vamos a encontrar ya estas primeras manifestaciones. Muy bien. Nos has hablado de trovadores, de juglares, esta imagen tan bonita de la Edad Media, uh-huh. Y me imagino que el camino nos llenaba de esta imagen a todos. Claro, porque a ver, como hemos visto, ¿no? Por el camino venía gente, peregrinos de todo el mundo, pero todo tipo de gente también. Entonces, muchos de estos juglares hacían el camino por su cuenta, pero muchos otros también formaban parte del séquito, pues de la reina, de los grandes señores franceses, fundamentalmente, que venían con sus trovadores y sus juglares y que van a difundir a lo largo de todo el camino sus cantares de gesta. Uh-huh. Uno de los más famosos era un poema, que es del siglo XII, francés, que se llama Lemonias Guillon. Ese fue quizá de los que más difusión tuvo. Estos juglares, que no eran solo franceses, obviamente eran de todas las nacionalidades, pues iban a recitar a lo largo de ese camino sus composiciones, pues ante un público que también era muy diverso y también era un público lógicamente internacional, como hemos visto. Y desarrollaban una temática pues preferentemente bélica y aventurera. ¿Por qué? Pues porque frente a los otros que nos van a contar los milagros, que ahora lo veremos, ¿no? Estos tienen más una intención más lúdica, ¿no? Más de entretener a ese público que se van encontrando a lo largo del camino, ¿no? Entre estos episodios aventureros, bélicos y demás, pues va a surgir constantemente también, como motivo literario, el tema del peregrino. La realidad cotidiana, la mezcla entre esa realidad y la fantasía, que va a ser característico también de toda la literatura trovadoresca. Esa mezcla entre lo histórico, la base histórica, la realidad y la ficción. Uh-huh. Nuestras letras ya puramente hispánicas, pues fijaos como ya en nuestro primer texto no castellano, sí, que es el Cantar de Mio Cid, el primero conocido, pues ya en el propio Cantar de Mio Cid aparece la importancia que tienen en esta época las peregrinaciones. Y el propio Rodrigo Díaz de Vivar hace promesa en este cantar de ir de romería a Santiago por el camino francés y a su regreso visitar la Cámara Santa de Oviedo. ¿Lo leemos? Venga. Dice así: esas horas, dijo Rodrigo, señor, pláceme de grado. Tal plazo no nos dedes que pueda ser tomado, que quiero ir en romería al patrón Santiago. A los caminos entró Rodrigo y pasó de mal grado, de cual dicen Benavente, según dicen el romanzo, y pasó por Astorga y llegó al monte Irago. Cumplió su romería y por San Salvador de Oviedo fue tornado. Encontrábamos, pues eso, a los trovadores, claro, hablándonos de los grandes, de las grandes batallas, de historias para entretener a la gente del camino. Y bueno, y también con una doble intención. Esto también tiene su trasfondo político. Mio Cid, obviamente, es un señor feudal que lucha contra los moros y que tiene que tener el respeto de la gente del pueblo, que no nos olvidemos que viven sometidos al señor feudal, que puede disponer incluso de su vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las características de Mio Cid va a ser precisamente por eso, ¿no? Que es muy religioso, y como es muy religioso, pues lógicamente la peregrinación a Santiago es fundamental, ¿no? Para un héroe al uso. Uh-huh. Y después de los juglares, la otra vertiente, la, que es la, más religiosa, ¿no? Más religiosa, lógicamente, que va a estar más relacionada con lo que hemos visto del tema de los milagros, lógico. La cultura, no nos olvidemos que en esta época está en manos de la Iglesia. Los monasterios se convierten, por lo tanto, en una importante fuente también de difusión cultural. ¿Hablas de ahora? Ah, no, de... En fin. En fin. Bueno, muchos de estos monasterios se encontraban o bien dentro de la ruta jacobea o bien, como hemos visto, aunque tuvieran que desplazarse un poco, pero sí que jalonaban, ¿no?, ese camino. Y acogían dentro de sus muros pues a muchos peregrinos que van a escuchar de boca de los monjes leyendas y milagros fundamentalmente vinculados al apóstol, vinculados al camino. Así, por ejemplo, pues el poema de Fernán González, que recoge, por ejemplo, el privilegio que supuso para Hispania el ser el lugar de enterramiento del apóstol Santiago. Sí, esto fue como si te tocan las Olimpiadas, ¿no? Exactamente. Luego, pues, uno de los autores quizá más importantes, ¿no? Gonzalo de Berceo, que es autor del Mester de Clerecía, muy, muy importante, del siglo XIII. Va a ser uno de los principales difusores de este tipo de leyendas y de milagros. Por ejemplo, en su obra Los Milagros de Nuestra Señora, pues aparece, entre otras, la leyenda del peregrino al que se le parece el diablo en forma de apóstol Santiago. Una leyenda que también va a recoger o que entronca con lo que recoge Alfonso X en una de sus cantigas, en la número 26, que habla de ese romero, de ese peregrino que muere desangrado porque le cortan sus genitales, y entonces el apóstol hace un milagro y lo devuelve a la vida, pero recobra la vida, pero no recobra sus partes púdicas. Eso no es volver a la vida, Yolanda. Seguro que era adúltero este. Segurísimo. Segurísimo. Sí, sí. Bueno, una historia curiosa. Sí. Sí. No quiero pensarlo yo tampoco. Si antes tú estabas imaginando cosas malas con la calavera, pues imagínate cómo estamos nosotros ahora, ¿verdad, Francisco? Repelús. Afectado. Súbenos la música. No, no, no. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Bien? Lo que pasa que yo creo que lo que se os ha pasado por la cabeza es que si el marido obligaba a su mujer a darle besos a la cabeza cortada, no quiero yo pensar lo que se os ha pasado con la cabeza con otra cosa. Se te ha pasado a ti. Yo creo que por la cabeza no se nos ha pasado nada. Como mucho por la garganta. Vale, déjalo ya. Vamos a continuar. Yolanda, otro ejemplo. Por la otro garganta, ejemplo. ¿Seguro? No te ha subido la garganta nada. Pues ahora te iba a bajar algo. Bueno, ¿cómo está? Bueno, pues hablando un poco sí. también de la imagen del peregrino que antes nos decía Frank, que aparecía, ¿no?, en esas iglesias y demás, pues también la vamos a tener, la misma imagen, en la literatura. La recoge el arcipreste de Ita en el libro de Buen Amor. Uh-huh. Vamos a leerlo, ¿no? Vale. Mejor. Dice, el viernes de indulgencias vistió una esclavina, gran sombrero redondo, muchas conchas marinas, bordón lleno de imágenes, en él la palma fina, esportilla y cuentos para rezar a Ina. Los zapatos redondos y bien sobresolados. Echó una gran doblez, alforja y bodigos, bollos, lleva condensados. De estas cosas romeros andan aparejados. De yuso del sobaco va la mejor alhaja. Calabaza bermeja más que pico de graja. Bien cabe una azumbre y más una miaja. No andarían romeros sin aquesta sufraja. Habéis visto que no puedo evitarlo y tengo que explicar hasta cuando leo las cosas. Claro, es que... Una gran doblez es una alforja y unos bodigos son unos bollos. Lógicamente ya. En la época no era necesario no explicarlo. No hacía falta explicarlo. Pero ahora segura, sí. Seguramente el arcipreste de Ita no lo escribió, efectivamente. Pero bueno, ahí queda. Claro. en honor de nuestra audiencia, lo entienda todo, hay que romper a veces la literatura. Ay, y bueno, pues no solo en esta poesía de tipo culto que estamos comentando del Mester de Clerecía va a recoger temas compostelanos, sino que también la poesía de corte más popular, pues también va a recoger este tipo de manifestaciones. ¿Vale? Así que nos vamos, por ejemplo, pues al romancero, que es una cosa que muy fructífera en nuestras letras, de gran tradición y que no es ajena al tema que nos ocupa. Destaca especialmente uno de los romances que se llama Don Gaiferos de Mormaltán, del que se ha llegado a decir que es el único romance auténticamente inspirado en la peregrinación y que narra la historia de Guillermo X, el duque de Aquitania, que llegó en peregrinación a Compostela y allí murió delante del apóstol. A este romance le puso música Luarna Lubre, así que yo creo que vamos a escuchar el tema de Luarna Lubre y luego continuamos. Me parece bien. Tiempo para la música en el Abrazo del Oso, donde estamos aquí haciendo el Camino de Santiago, pero también pues un ejemplo de lo que estamos diciendo, el romance de Don Gaiferos, en este caso por Luarna Lubre, que nos lo va a explicar muchísimo mejor. Así que nos dejamos con él. Yeah. Sei na sete anos ai, relucente sete soles, brilhante como atar. Conhece a mim, meu velhinho, vamos juntos caminhar. Eu sou trovero das trovas, da virgem de Pues este era un buen ejemplo, el del Luarna Lubre. Aquí seguimos hablando del Camino de Santiago. Uh-huh. Un momento con Yolanda Barreno. Estamos analizando la literatura, la cultura que llegó a través del camino al norte de España en la Edad Media. Pero queremos más ejemplos, Yolanda, más romances en los que el Camino de Santiago estuviera presente. Pues mira, así de tema milagroso, pues por ejemplo tenemos el de Flores y Blanca Flor. Uh-huh. O, por ejemplo, el del renegado, que este se basa pues en un suceso que tiene lugar en torno al año 1500, sobre un pescador vizcaíno que fue hecho prisionero por los árabes y al que tentaron para que renunciara a su fe, y gracias a la intercesión del apóstol, pues se salva de caer en el lado oscuro. Qué majo era Santi, el Santi, qué majo. Pero bueno, no solo nos hablan de milagros, los romances, lógicamente, ¿eh? Uh-huh. Aparece también, pues por ejemplo, el tema del robo entre peregrinos o a peregrinos, de esos asaltos en el camino de los que hablábamos antes. También nos habla, por ejemplo, del ajusticiamiento del culpable, ya sea real o ficticio. Y luego, posteriormente, si el peregrino es inocente, pues cómo a través de esos milagros del santo va a poder salvar su vida y ser restituido su honor. Sí. Eso es más, muy importante. Uh-huh. Uno de los relatos más famosos, si no el que más relacionado con este tema, es el que dio después origen a una leyenda que se sitúa en Santo Domingo de la Calzada, que es esa que ha quedado por ahí como ese refrán, ¿no? Esa frase tan conocida de en Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada. Bien. Pues eso viene precisamente de una leyenda. Así que como tenemos por aquí a Fran, que es nuestro experto en historia, pues cuéntanos de qué va la leyenda. Bueno, pues la leyenda, la historia... Historias. La historia, es una historia. Es experto en historias. Eso es historia porque pasó así, tal cual. Fue en el siglo XIV y en peregrinación estaba un joven alemán de 18 años, Hugonel, que iba acompañado por sus padres. En el mesón donde se hospedan trabaja una muchacha joven que se enamora de él y le requiere de amores, a lo que el muchacho se niega. Que evidentemente va de peregrinación, es muy piadoso y... Y si no, bueno, se acuerda de la imagen esta de, del felino saliendo de las partes y no... Y no, claro. Entonces, la mujer, la chica, despechada y con ansias de venganza, guardó en el zurrón del joven una copa de plata y luego la acusó de robo. El joven Hugonel y sus padres se disponen a partir al día siguiente de peregrinaje. Cuando llega en ese momento la justicia y comprueban la acusación al registrar el zurrón del muchacho, le van a declarar culpable y es condenado a la horca. ¿Sí? Los padres no pueden hacer nada por él más que rezar a Santiago. Al acercarse al cuerpo ahorcado de su hijo para despedirse, oyen cómo éste les habla desde la horca y les dice que está vivo por la gracia del santo. Felices y contentos van a comunicar la noticia al corregidor, que justo en ese momento está cenando opíparamente unas aves. El corregidor naturalmente va a burlarse de lo que oye y lanza la frase conocida: vuestro hijo está tan vivo como este gallo y esta gallina que me disponía a comer antes de que me importunarais. Y en ese momento las aves saltan del plato y se ponen a cantar y a cacarear alegremente. Historia demostrada. Verídica, completamente verídica. Tan vivo como este gallo que se puso a cantar después de eso. Exactamente. Bueno. Las mujeres siempre haciendo el mal, en la Edad Media lo tenían clarísimo. Ah, ¿y cuántos valores vamos a recuperar de aquí a poco? Hay que ser. Estamos camino a la época, así que no hay ningún problema. Hay que recuperar también programas como el de Lilith y estas cosas, ¿no? Pues sí, para saber que estamos hablando de la mujer, este demonio. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, pues vamos a dejar la Edad Media, si te parece, para seguir esta huella de la literatura y la cultura en del Camino de Santiago en España. Y nos vamos al Siglo de Oro, Yolanda. Bueno, pues en el Siglo de Oro la cosa cambia poquito, igual que cambia el camino, ¿no? Antes nos comentaba Fran, como al principio va a tener un carácter mucho más religioso, ¿no? Que la gente que inicia ese camino sí que lo inician con fe, muchos de ellos, pero que lógicamente la picaresca pues va a ir transformando poco a poco ese camino en otra cosa. Lógicamente la iglesia y su afán de lucro pues también van a hacer de las suyas. Entramos en el siglo XVI, en esa época de luchas religiosas en las que la iglesia tiene muchísimo poder y hay pues muchas voces críticas. Y lógicamente pues nuestros escritores, grandes escritores del Siglo de Oro, pues no van a ser ajenos a toda esta controversia. Nos van a mostrar por lo tanto una imagen del peregrino muy diferente a la que hemos estado viendo pues en Gonzalo de Berceo o en todos estos autores que hemos comentado, sino que van a tener ya un carácter peyorativo. Nos van a introducir también la ironía, la burla. Y entonces yo creo que como muestra pues podemos leer algún fragmento, por ejemplo, del Quijote, ¿no? De Cervantes, pues es el Quijote. Y su habitual pluma sagaz nos lo muestra perfectamente. Venga, si es que el Quijote, me animo. Pues venga, vamos a cogerlo de la estantería. Nos quitamos el sombrero y leemos este fragmento que dice: vio que por el camino por donde él iba venían 6 peregrinos con sus bordones, de estos extranjeros que piden limosna cantando, los cuales, en llegando a él, se pusieron en ala y levantando las voces todos juntos, comenzaron a cantar en su lengua, lo que Sancho no pudo entender, sino fue una palabra que claramente pronunciaban, limosna, por donde entendió que era limosna lo que en su canto pedían. Y como él, según dice Cide Hamete, era caritativo además, sacó de sus alforjas medio pan y medio queso, de que venía proveído, y dióselo, diciéndoles por señas que no tenía otra cosa que darles. Ellos lo recibieron de muy buena gana. Bueno, pues la mendicidad, ¿no? Porque lo que comentábamos antes. Sí. Además, peregrinos o mendigos. Peregrinos o mendigos, efectivamente, ¿no? Pero bueno, el bueno de Don Quijote, pues su afán de hacer el bien, pues les da, ¿no? Esa limosna que le piden. Y claro, Sancho, que es el simple, ¿no? Del grupo, pues no entiende muy bien el significado que tiene Santiago como patrón de España. Entonces, a raíz de ese encuentro con los peregrinos, pues le va a servir a Cervantes para burlarse del bueno de Sancho y mostrarnos su simplicidad. con esta otra frasecita que nos vas a leer ahora mismo. Que es la causa porque dicen los españoles cuando quieren dar alguna batalla, invocando a aquel Santiago Matamoros, Santiago y cierra España. ¿Está por ventura España abierta y de modo que es menester cerrarla o qué ceremonia es esta? Es buenísima. Es que es tremendo, ¿eh? Sí. ¿Y este libro no fue prohibido en algún momento de la historia de España? Como era un loco. Pues claro, es que estaba loco. Decía tonterías, Sánchez, entonces, sí. Bueno. Pobrecito, no sabía. Claro, y además, Sancho era un ignorante y el otro estaba loco, con lo cual no hay que tomarlos en cuenta. De todas formas, es que para saber qué decía esto había que leer. Eso también. Y no creo yo que leyera mucho. Evidentemente. Sí, sí. Bueno, pues la crítica a estos falsos peregrinos, que lo que buscan es sacar, pues eso, un provecho personal, ¿no? Lógicamente, ¿quién otro nos la va a retomar? El gran Quevedo, es que no podía ser de otra manera. Así que Quevedo decía estas lindezas, por ejemplo. Con sus llagas postizas, Arenas el de Soria pide para una gula que eternamente compra. Romero el estudiante, con sotanilla corta, y con el Quid and Pauper los bodegones ronda. ¿Qué te parece? Ahí estamos, ¿no? Mezclando la liturgia. De, sí, hay más ejemplos, hay más ejemplos. Mira, Damescua también, por ejemplo, nos habla de los vagabundos. Tirso de Molina también lo recoge y nos habla, pues, por ejemplo, de otro de los delitos que se producían también a lo largo del camino, como era la violación y las consecuencias posteriores que tenía. En la Romera de Santiago, por ejemplo, lo recoge muy bien. También, un poquito después, Diego de Torres Villarroel se burla, en este caso, relacionado un poco con la medicina, de lo que vamos a hablar después, de las condiciones en las que estaban las hospederías y albergues que jalonaban el camino, ¿no? Entonces nos dice algo como, por ejemplo, de chinches como de pulgas no hay más que llena la manta. La chinche anda a la que corre y la pulga a la que salta. Está la que salta. Es buena, ¿eh? Esta coplilla está bien. Sí. De ahí vendrá lo de estar a la que salta. Pues es posible que sí. Sí. Y bueno, pues ya nos tenemos que ir un poquito más a épocas más actuales. Sí, bueno, vamos a tu época actual, ¿no? A mi época, nos vamos si no habla del siglo XIX, es que ya sabéis que si no habla de literatura del XIX, es que no nos quedamos a gusto. Y claro, teniendo una espectra en la materia, no podemos quedarnos sin pasar por el siglo XIX y ver la huella del Camino de Santiago. Bueno, finales de XIX también, quizá, un poquito antes, lo recoge, por ejemplo, Zorrilla. Pero sobre todo van a ser los autores finiseculares los que nos hablen del camino. Tanto Valle Inclán, por ejemplo, en Flor de Santidad, que fue también llevada al cine, nos habla del Camino de Santiago. Y sobre todo los hermanos Machado. Manuel Machado transmitiéndonos, por ejemplo, la esencia de la ciudad compostelana, la alegría de quienes han alcanzado su meta. Fijaos que esto va a tener un tono mucho más positivo. Y Antonio haciendo referencias al camino y a sus peregrinos, pues por ejemplo en Proverbios y Cantares o en las coplas elegiacas. Los autores del 27 también lo van a incluir, por ejemplo Gerardo Diego, Lorca, incluyen la figura del apóstol y la imagen del camino de Santiago. ¿Nos lees algo de Lorca? Que ya sabes que yo soy muy lorquiana. Pues sí, y Lorca, hombre, vale. Venga, es algo de Lorca, coge el libro, anda, se lo tenemos ahí a mano. A ver, vamos a ver, dice así. Esta noche ha pasado Santiago su camino de luz en el cielo. Lo comentan los niños jugando con el agua de un cauce sereno. ¿Dónde va el peregrino celeste por el claro infinito sendero? Va a la aurora que brilla en el fondo, en un caballo blanco como el hielo. Qué bonito. Sube música que estoy queriendo celebrar. Casi estamos en el oeste, Ángel. Casi. suena a influencia irlandesa, pero ya en el extremo oeste, en el salvaje oeste. Pero bueno, bien, está bien. También las juergas en el Camino de Santiago, pues como hemos visto antes, en la literatura del Siglo de Oro, eran lógicas habituales. Pues un pasito más, y nos venimos a nuestro tiempo, a la literatura contemporánea, donde también hay mucha influencia del Camino de Santiago. De hecho, sí. Como, bueno, la historia lo ha visto así, después de una época en que quizá todo esto se apagó, el Camino de Santiago vuelve a su época dorada en las últimas décadas, ¿no? Sí, pero tiene un tono totalmente diferente. O sea, fijas cómo hemos pasado, ¿no? En la Edad Media este tono positivo de cara a captar peregrinos, a ensalzar el papel de la Iglesia, de los reinos cristianos y demás, que nos van a hablar, pues eso, sobre todo de los milagros, de la importancia de la peregrinación, de cómo todos tus males, van a ser curados si haces ese camino y todos tus pecados perdonados y demás. Uh-huh. Pasamos de eso al Siglo de Oro, que lo ve desde el punto de vista totalmente opuesto, ¿no? Es la burla, es, ¿no?, esa acidez, esa ironía. Y en el siglo XX lo tenemos quizá más como anécdota que otra cosa. O sea, independientemente de las innumerables guías, ensayos que hay relativos al camino, a sus etapas, a la cultura, al arte, a lo que queráis, pero sobre todo, desde el punto de vista literario, es un motivo más de la novela histórica. Sabéis que estamos viviendo un boom, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no?, de novela histórica, y lógicamente el Camino de Santiago pues se presta de una manera excepcional a este tipo de novela más de consumo, que realmente muchas de ellas, pues bueno, de una calidad literaria más que dudosa. Hay de todo, obviamente, ¿no? Pero no es lo mismo. O sea, entre lo que hemos leído, ¿no?, de estos señores como Cervantes o Quevedo, que tienen ese punto, ¿no?, de tienen que poner el dedo en la llaga, ahora es el camino se convierte, pues eso, en un motivo más de adorno para estas tramas, ¿no?, de una ambientación histórica. Pero bueno, aún así sí que podemos destacar pues algunas novelas históricas que tienen, ¿no? Oye, tienen mucho tirón, es una novela de consumo que tiene mucho público, se vende muy bien. Entonces, bueno, pues ya que leemos novela histórica, pues por lo menos que tenga un poquito de enjundia. Pues venga. Así que vamos a ver algunas. Pues por ejemplo, La Cruz de Santiago, de Eduardo Chamorro. Tenemos también El Peregrino de Compostela, Diario de un Mago, de Paulo Coelho. Tenemos también Prisciliano de Compostela, de Ramón Chao. El Peón de Rey, de Pedro Jesús Fernández, o sobre todo, para mi gusto, Jesús Torbado, me parece que es así de lo más decentito, con la novela El Peregrino. ¿El Peregrino, no? El Peregrino. El Peregrino. El Peregrino, sí. Bueno, en esta novela pues nos pone como protagonista a un hombre que se llama Martín de Chatillón, que nos hace vivir con sus peripecias pues la dificultad que suponía transitar esos caminos en la Edad Media. Nos habla también de las falsas reliquias, del tráfico que había con este tipo de reliquias, y nos sitúa en cuál era el motivo principal, que no el único, de todo aquel trasiego de gentes hacia Poniente. ¿Lo leemos? Pues vale. Venga. Ya conoces que apenas lleguemos a Compostela, serán perdonados todos nuestros pecados, incluso aquellos que ni siquiera conocemos. Con tal seguridad podemos pecar, aunque no tengamos ganas de hacerlo. Esa quizá es la razón de que a lo largo de este camino interminable hayamos encontrado a tantos pecadores y de tan distintos géneros, sin contar a los que no hemos conocido. Y esa es la razón de que esté cada día más frecuentado y más lleno de esperanza. Pues al final de nuestro viaje nos veremos a nosotros mismos como niños recién nacidos. Veremos lo invisible. ¿Está la causa de que vuelva a estar de moda? Puede ser, ¿no? Podemos pecar, chicos. Luego ya nos vamos a Santiago. Y se limpia que además, todo. Fijaos que está lleno de esperanza el camino. Sí. Llevaos calcetines, que son muy importantes. Eso es en clave, que ahí la clave. No, es para que nos no te rocen las botas. Nos quedamos con los calcetines, que es la clave literaria del asunto. Es para que no te rocen las botas. Son claro, muy importantes, esto que acabas de decir, muy importante. La esperanza, los calcetines. Hay que remarcarlo. Porque vamos a hablar de aspectos, como hemos dicho antes, de medicina. Aspectos médico, ya tenemos a nuestro médico por aquí. Y oye, a lo mejor alguna clave nos puedes dar para saber cómo hacer el camino sin peligro. Físico, de salud. Bueno, sí, ahora mismo más o menos. Y sin escolta, no hace falta. Ahora, bueno, no sé, yo creo que no. Yo creo que ahora se puede ir relativamente bien. ¿Alguna recomendación para el caminante? Hombre, para el caminante de ahora tiene una multitud de guías que le aconsejan de todo, pero vamos. O sea, que te ahorras, los calcetines, te ahorras el esfuerzo, ¿no? Sí, no. Estar hidratado, como siempre, para no perder los líquidos mientras caminas. Comer bien, no comer mucho, no ir demasiado cargado. Para la fatiga, vigilar el sol, que es importante. Que te pones a andar y andar y luego te quedas ahí y te da el síncope en el sitio. Y bueno, pues lo normal, como cuando uno se va al campo, pero digamos que un poco más preparado, ¿no? Pero vamos, básicamente es eso, sobre todo lo de la hidratación y el sol, y eso quizás sea lo más importante. ¿Alguna recomendación para los pies? Para los... Los calcetines. Sí, bueno, son fundamentales. Cuando ya tienes el problema, que te ha salido unas llagas o... Bueno, pues siempre yo creo que lo más recomendable es llevar el calzado cómodo para que una vez que salga no sea complejo y, no es de nota, y llevar apósitos. No te vamos a poner nota. Siempre llevar lo de los apósitos es muy importante. Muy bien. Pero bueno, yo creo que la gente más o menos bien preparada cuando sale por ahí. Creo yo. Bueno, no hemos traído a Alberto para que nos hable de la guía Lonely Planet. No, también se puede hacer, Sino para hablar de también un poco de historia. También. El camino de Santiago, como decíamos, aparte de traer mucha cultura, trajo otros problemas y alguna que otra calamidad, ¿no? Yo traigo, como siempre, la parte más fea de todo. Mis compañeros hablan de lo bonito, de las historias y de la literatura y estas cosas, y ahora vamos a hablar un poco de la parte más desagradable, que también está ahí, ¿no? Porque también, igual que entre la cultura, entre los peregrinos y entran todas estas influencias literarias y demás, pues también entre las enfermedades, que no las podemos controlar, y entonces entran por el camino igual de bien que entran, según entran los peregrinos, las enfermedades entran con ellos, ¿no? Entonces, bueno, para entender un poco por qué el camino es un importante foco de enfermedades o de transmisión de las enfermedades, que realmente no es muy difícil de entender, ¿no? Es una vía de comunicación que trae a gente de toda Europa, que es algo que en la época es bastante poco común, no es como ahora, ¿no? Que todo el mundo viaja por todas partes, ¿no? Entonces, una vía de comunicación tan importante atrae mucha gente y con ello, pues muchas enfermedades, ¿no? Tenemos que tener en cuenta las condiciones, ¿no? Las que hemos hablado antes, en que se viajaba de frío extremo, de condiciones en las que se pernoctaba, que eran, pues bueno, más que dudosas. No hablamos antes de las chinches y de las pulgas. Pues un poco en esa línea es lógico que nos encontremos con problemas más graves que los que pueden encontrar los peregrinos de hoy en día, ¿no? Y una particularidad quizá importante del camino es el trayecto del camino, que recoge peregrinos de todo el este, desde los países eslavos hasta Alemania, Francia, norte de Italia, etcétera, hasta el oeste. Y precisamente este sentido este-oeste es el cauce que sigan la mayoría de las epidemias que conocemos, ¿no? Casi todas las epidemias, desde la gripe hasta la peste o cualquier cosa que se nos ocurra, tiene su origen en Oriente, ¿no? Entonces digamos que a través del camino favorece ese curso natural de la enfermedad desde su origen hasta el fin del mundo conocido en aquella época. Para que luego lo llamen gripe española. Y no, no. No puede ser. Todo es asiático, siempre es asiático y culpa de los pájaros, siempre. Por supuesto. Pero es una regla de oro. Y hablando de grandes epidemias, pues tenemos que hablar de la peste, ¿cómo no? Que hayamos hablado aquí, ¿no? Esta enfermedad causada por Yersinia pestis, que se origina en el sureste de China, de la que se tiene constancia desde bastante antiguo, y que llegó al camino, pero realmente no llegó a través del camino, sino que llegó alrededor de finales del siglo XVI. Si pensamos en las grandes plagas de peste, son en la Baja Edad Media, ¿no? Cuando estuvimos hablando aquí, todo esto del Decamerón y estas historias son bastante anteriores. Y llega aquí a través de los puertos, que es la otra gran vía en la época medieval de contagio de enfermedades, aparte de este tipo de rutas de peregrinación, son los puertos. Entonces, digamos que para finales del siglo XVI, en los puertos cántabros, llegan barcos cargados del bacilo de la peste y van contagiando esa enfermedad a los peregrinos que están allí de paso. Lo normal es que, como hemos dicho antes, estos peregrinos, muchos no volviesen a su casa, con lo cual no había un efecto de rebote que llegase la peste hasta los países de origen, pero sí que en el propio camino se puede hablar, aunque bueno, las cifras estas son muy orientativas porque, claro, estudiar esto es complejo, ¿no? Pero podríamos hablar de más de medio millón de víctimas de peste en el camino. Pero no creo que fuera la peste el principal problema. Y no fue la peste el principal problema del camino. A pesar de que fue un gran problema en la Europa medieval, el problema por excelencia del camino fue la lepra, ¿no? Para entender el por qué la lepra aparece en el camino, ¿no? Una cosa que en principio es un poco extraña y entronca con todo esto que hemos hablado del concepto religioso del camino. todos estos favores que da Santiago, y una de las curas, de las enfermedades que cura Santiago y que aparece explícitamente en muchas guías, es la lepra, ¿no? Entonces, leprosos de toda Europa ven como su única salvación el acudir a Santiago, ¿no? Entonces, el leproso, que era un marginado social de la época, porque el protocolo cuando se declaraba alguien con lepra era cogerle, aislarle absolutamente del resto de la sociedad en una leprosería, en hospitales perdidos de la mano de Dios. Y bueno, en principio con el ánimo de curarle, pero realmente simplemente era de alejarle y de dejarle allí hasta morir. Vivían en unas condiciones de mínimos y apartados del mundo. Entonces, muchos leprosos, ante esta situación y esta perspectiva, lo que hacían era echarse al camino. Igual que el que se echaba al camino, como hablaba antes Fran, para librarse de deudas que tuviese con el señor feudal, o liberarse de una carga con la que no, a la que no podía hacer frente, o de la pena de muerte. O de la pena de muerte, el leproso igualmente se libraba de su pena de encierro y de su enfermedad echándose al camino, con todos los peligros que hemos dicho que ello implicaba, pero que al fin y al cabo le compensaba. Sí. Digamos que esta unión de la lepra al hecho religioso del camino está muy marcada, y lo podemos ver sobre todo en dos aspectos, pero quizá el más importante sea la construcción de la red de albergues, los que nos ha hablado antes Fran también. Y que, bueno, aunque en principio es una red de albergues para que peregrinos de todo tipo pasen la noche y se alojen allí, con el tiempo muchos de esos albergues se convierten en exclusivos para leprosos, reciben el nombre de malaterías. Y allí quedaban muchos de los leprosos que ni siquiera llegaban a terminar el camino, sino que simplemente se alojaban allí, bien porque ya venían con la enfermedad o porque se declaraba en el curso del viaje. Y lo normal es que una vez que ingresases en uno de estos sitios, no salieses. El protocolo era no dejar que esa gente tuviese contacto con nadie, con absolutamente nadie. Tenían que estar allí, en los muros del albergue o malatería, y bueno, se les permitía mendigar, siempre a distancia a todos los peregrinos que pasaban, eso estaba muy, muy, muy, muy controlado. Y allí hacían su vida. Entonces muchos y muchos leprosos de todas partes de Europa al final acababan su vida en mitad del camino, ¿no? En un albergue de Navarra o en un hospital en Logroño, y allí eran alojados y allí quedaban, porque como hemos dicho antes, pues iban allí a vivir en las condiciones que había y al final a morir, porque era una enfermedad que no tenía cura por aquella época, ¿no? Y además hay otra tragedia adicional, que es que el escaso conocimiento de la época hacía que junto con los leprosos pues ingresaran multitud de enfermos, que bueno, la lepra ya sabemos que se caracteriza por esta manifestación en la piel tan desagradable, ¿no? De estas costras y estas úlceras. Y claro, hay otras muchas enfermedades que se parecían mucho visualmente a la lepra, ¿no? Como puede ser algo tan normal hoy como una psoriasis o un eczema, que no supone ningún problema para el enfermo que la padece, salvo alguna molestia, pero no hay más. Esa gente en aquella época tenía la lepra. A efectos prácticos tenían la lepra. Cualquier dermatitis ya era leproso. Ya era una lepra. Entonces permanecían ahí encerrados con los leprosos. Obviamente, con el tiempo de convivir con leprosos, lo más probable es que se contagiasen de lepra. Y morían igual que morían los leprosos. Por lo tanto, tenían razón de la lepra. Efectivamente. Quedaba demostrado. Y además de la lepra, otra enfermedad, que es la sífilis, que claro, también tiene esta, o puede tener este tipo de manifestaciones cutáneas. Y aunque siempre se ha pensado que la sífilis es una enfermedad que vino del Nuevo Mundo y que llegó con el descubrimiento de América, es una cosa que no está nada clara. Y se cree que mucha gente que ha sido catalogada bajo la etiqueta de lepra en los pocos documentos médicos que existen, se estaba hablando realmente de sífilis y de epidemias de sífilis. Y claro, eran catalogados como leprosos sin más, porque el diagnóstico no tenía más. Si la piel está así, es lepra, y allí te mueras. Te podemos preguntar si nos puedes decir algo un poquito más sobre qué es la lepra realmente. La lepra es una enfermedad que está causada por Mycobacterium leprae. Es una bacteria del tipo de la tuberculosis, que la enfermedad no tiene nada que ver, pero digamos que se acoge a ese género de bacterias. Y bueno, la verdad es que no es una enfermedad especialmente grave, no es una enfermedad especialmente contagiosa, pero el problema es que esa resistencia de este tipo de bacterias ha hecho que se mantenga mucho a lo largo de la historia, ¿no? Y existe desde, pues desde tiempos de los faraones, ya se documentan casos de lepra en papiros del milenio quinto antes de Cristo, ya podemos encontrar referencias. Muy vagas, hablando como siempre de manifestaciones cutáneas, pero bueno, se cree que se puede hablar de lepra. Y bueno, las manifestaciones más comunes son pues estas ulceraciones en la piel. Sí. Y hay otra vertiente de la lepra, que es la vertiente nerviosa, ¿no? Que en la que ya se ve afectado el tejido nervioso y que frecuentemente es el último estadio de la enfermedad hacia el que avanza y por el que llega a morir el leproso. Contrariamente a la creencia histórica sobre la lepra, no es una enfermedad de fácil contagio, se requiere un contacto prolongado con el enfermo durante mucho tiempo y en repetidas ocasiones para que se llegue a contraer la lepra. Entonces, bueno, realmente todas estas medidas que se imponían de que no pudiesen hablar hacia las personas sanas, de que no pudiesen tener contacto, etcétera, etcétera, realmente eran contraproducentes. Porque lo que ocurría es que cuando alguien empezaba a tener manifestaciones de lepra, la familia o los amigos, ante el miedo de que se le llevasen, porque en cuanto se declarase, las autoridades venían y le llevaban a la leprosería y no se le volvió a ver nunca más. Entonces, ante ese miedo, le hacían desaparecer. Le escondían en algún lugar de la casa o le escondían en la casa de algún amigo, de algún vecino de la zona, y bueno, pues allí le mantenían alimentado, etcétera. ¿Esto qué hacía? Que la gente, la familia y la gente más cercana tuviese un contacto bastante prolongado con el enfermo. Y que al final sí que se produjese ese contagio. Con lo cual eso también explica en gran parte el hecho de que la lepra haya persistido tanto a lo largo de la historia. Que las medidas tradicionales para intentar controlarlo no eran tan efectivas como se pensaba. Como sí lo podían ser, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis o de la peste. En cuyo caso el aislamiento sí que ayudaba bastante al control de la enfermedad. En este caso, digamos que permanecía ahí latente. Silente, latente, pues en cualquier villa, de cualquier pueblo, de cualquier lugar que podía aparecer un caso, y eso quedaba allí, claro, el germen quedaba allí latente y no se podía controlar. Pues nada, volvamos a esas malaterías, si quieres. Sí, y precisamente estas malaterías, y entroncando un poco con todos estos personajes que no eran peregrinos y que no se movían solo por la fe y que iban apareciendo en el camino, son las órdenes religiosas. Ciertas órdenes religiosas que acuden a patrocinar, a proteger este tipo de establecimientos, ¿no? De malaterías, hospitales, que como nos ha dicho antes Fran, muchas veces estaban anexadas al propio monasterio, ¿no? Tenías el monasterio y el propio monasterio tenía una zona dedicada a leprosos, o un hospital, donde se alojaban. Las órdenes más importantes en el camino que se encargaban del cuidado de los enfermos eran dos, que eran la Orden de San Lázaro y la de San Juan de Jerusalén. Estas órdenes no surgen ex profeso para el camino, no, su intención no es patrocinar el camino, ni tiene ninguna relación con el apóstol Santiago, ni con esta parte del camino, sino que son órdenes que tienen su origen en Tierra Santa, y que realmente solo la de San Lázaro es una orden que surgió explícitamente para el cuidado de los leprosos, y de hecho los miembros de la orden, tal como está constituida o estaba constituida la orden, tenían que ser leprosos, tenían que ser enfermos de lepra, hasta que esto fue revocado a principios del siglo XIII por el Papa Inocencio IV, ¿no? Digamos, intentando combatir estas prácticas extrañas que en los principios de la cristiandad no era tan homogéneo todo como nos parece ahora. Y la segunda orden, la de San Juan de Jerusalén, pues era una de estas órdenes de monjes guerreros que tanto proliferaron en Tierra Santa y que tenían la intención de proteger al peregrino, ¿no? De darle protección al peregrino. Por supuesto, eso le concedía ciertos privilegios de impuestos, de poder cobrar, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se acabaron las cruzadas y se acabó el chollo de Tierra Santa, todas estas órdenes tuvieron que migrar hacia otros lugares. Sí. Y claro, una orden que se había dedicado a proteger peregrinos, una de las grandes vías de peregrinación de la época era el Camino de Santiago. Había que aprovechar la experiencia. Claramente. Y vinieron aquí, punteros en el negocio. No, pues, emprendedores de la época. Y llegaron a la ruta Jacobea y fundaron una cantidad bastante importante, porque la verdad fue una red bastante extensa de hospitales. Y bueno, digamos que es un poco uno de los primeros gérmenes dentro de lo rudimentario que es la Europa medieval de asistencia sanitaria, ¿no? Aunque luego asistencia como tal había poca. Uh-huh. Y bueno, estaban, además de las malaterías, que eran tipo albergue, ¿no? Estaban asociadas a monasterios, estaba la otra vertiente, que era el patrocinio, además de religioso, por parte del Estado, el patrocinio real. Uh-huh. Y bueno, el caso más conocido en el camino está en el propio Santiago, que es el Hospital Real de Santiago de Compostela, que es un parador nacional que está allí y se puede visitar, y que fue financiado en su día por los Reyes Católicos dentro de la extensiva campaña de fundar hospitales por todo el reino que tuvieron para, como medio de propaganda para la nueva corona. Uh-huh. Que digamos, al principio no era todo lo legítima que podría ser una corona o que sería de esperar, ¿no? Entonces invirtieron mucho dinero en hospitales, entre ellos este hospital, que en principio era para atender a todos los peregrinos que llegaban al final del camino y que llegaban con enfermedades, pero que a lo largo del tiempo buena parte de los enfermos del hospital eran leprosos, que iban allí a que Santiago les curara, y bueno, como Santiago no terminaba de curarles, terminamos sus días en el Hospital Real. Sí, es que al final todos tenemos que ir al hospital público. Efectivamente. Por mucho que nos pongamos que sí que es muy bonita, que la asociación sociedad médica, pero al final, claro, el hospital. Al final los leprosos iban a donde no tenían que pagar. ¿Qué más ejemplos tenemos? Otro caso curioso por lo pintoresco quizá es el de la Catedral de Burgos, cuyas dos torres principales en su día albergaron hospitales o, bueno, digamos, centros de asistencia para leprosos, ¿no? Como decíamos antes, había caminos que se desviaban del camino y uno de ellos era uno que iba hacia Burgos. Sí. Y digamos que la catedral se convirtió también en centro de asistencia para estos enfermos, sobre todo leprosos, por supuesto, como siempre, previo pago de bulas, indulgencias, impuestos y todas estas cosas. Uh-huh. Incluso en el mismo Madrid llega la estela de los leprosos de Santiago, ¿no? En su día se llamó Hospital de San Lázaro, se construyó exprofeso para el tratamiento y para alojar leprosos, y se construyó, era uno de estos hospitales que nos hablaba Fran antes, que estaban anexos a la ciudad, dentro de los propios burgos, justo fuera de la muralla, en el sur, y que era propiedad eclesiástica, no era propiedad del Estado, hasta el siglo XVI, que pasó a propiedad real como Hospital de San Juan de Dios, que fue más conocido por la zona donde se ubicaba como el Hospital de Antón Martín. Este Hospital de Antón Martín, que bueno, a finales del siglo XIX se trasladó a donde hoy se levanta el Gregorio Marañón. Entonces, es el hospital más antiguo de Madrid y tiene precisamente su origen en este hospital para leprosos de Antón Martín. Y bueno, claro, en conjunto con toda esta red de establecimientos, de locales, para asistir a los leprosos y a los enfermos, había unas normas de comportamiento, porque obviamente si había un lugar donde se alojaban los enfermos, tenía que haber algo o alguien que dijese cómo se tenía que comportar uno con estos enfermos, qué podían hacer, qué podían no hacer, cómo había que tratarles. Y es una de las primeras manifestaciones muy rudimentaria de gestión pública de la salud. Hay escritos que han llegado hasta nuestros días donde se recogen recomendaciones explícitas, y uno de los más importantes y en relación con el camino es el Fuero de Viguera, que es de en torno al siglo XII, y que recogían las normas de trato, sí, con los leprosos, ¿no? Para evitar que se contagiase la enfermedad por el aire, por ejemplo, y nos decía explícitamente no contestar a quienes les preguntan para no ser contaminados con su aliento. Es decir, tenían prohibido contestar a aquellos que les preguntase. Sí, sí, sí, sí. También para evitar el contacto a través de alimentos, y dice el fuero, no comer ni beber, sino en compañía de otros leprosos. ¿Y solo? Y solo también. Ah, vale. Digo, o sea, digo yo, no lo sé, igual no les dejaban. Era malo. O mediante incluso el contacto directo, ¿no? Hasta el punto de que no les estaba permitido tocar a nadie y ningún objeto, a no ser que fuese a través de un callado, de un bastón, ¿no? Entonces, estaba absolutamente prohibido que tocasen nada. Obviamente, pobre de aquel leproso que se le ocurriese violentar estas normas. Sí. Porque, bueno, digamos que en aquella época no, no había juicio ni jurado, entonces directamente te cogían y te llevaban. Y aparte de las marcas cutáneas, como decíamos, ¿había alguna forma de reconocer a un leproso? Había una forma artificial, porque obviamente para el control de los leprosos había que tenerlos marcados, ¿no? Y había que saber quiénes eran para que cuando las autoridades pasasen por un albergue en el camino, o por una villa, o por un monasterio, supiesen quién era leproso y le pudiesen vigilar. Entonces tenían unas normas de vestimenta. Los leprosos, una vez que eran identificados como tales, se les obligaba a llevar una toga de color gris, que era más o menos parecida a la del resto de peregrinos, ¿no? Y que recibía el nombre de Lazarea, precisamente por San Lázaro y los leprosos. Y además debían llevar pues una carraca o un cencerro para avisar de su presencia y que todo el mundo que estuviese alrededor de donde llegaban supiesen que los leprosos llegaban y que se tenían que alejar, ¿no? Y que para poderse ponerse a salvo de este mal tan terrible, ¿no? Tenían un aviso sonoro, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, llevaban además una especie de barrilete o de bandeja colgada en el cuello donde se depositaban los objetos o los alimentos que los otros peregrinos les daban, porque obviamente estos leprosos en sus hospitales vivían prácticamente de la mendicidad. Tenían sus propios huertos y cultivaban, pero bueno, la técnica agraria de la época no les permitía vivir opíparamente, entonces vivían en gran parte de la mendicidad. También muchos eran estos falsos enfermos de los que hemos hablado antes, que simulaban las costras, simulaban las llagas y también vivían de la limosna. Y además, otra cosa curiosa es que incluso algunos llevaban una especie de marca de colores que reflejaba su nacionalidad, ¿no? Entonces, digamos, es curioso, ¿no? Recuerda un poco al código de colores de los campos de concentración, y ya existía en la época, ¿no? Digamos que incluso dentro de los leprosos, todos eran leprosos, pero no era lo mismo el leproso francés que el leproso alemán que el leproso eslavo, ¿no? Todos estaban debidamente localizados y claro, obviamente las autoridades no tratarían igual a todos ellos, porque si les marcaban, por algo serían. Sí. Y esta es un poco la historia de los leprosos a lo largo del camino, ¿no? Que estaban ahí un poco silenciosos, se confundían los que sí eran leprosos con los que eran otros enfermos, los que eran enfermos con los que simulaban ser enfermos, los que iban a curarse con los que iban con otras intenciones. Y la verdad es que hoy en día queda bastante poquita huella de estos hospitales y de estos establecimientos, si acaso algún albergue, ¿no? Sí. Histórico que queda recuperado, pero lo cierto es que han desaparecido totalmente, dejando muy poquita huella en como la lepra, en la historia del camino, como la lepra, por suerte, como la lepra, sí, porque hoy en día, pues, pocos lugares de concentración encontramos. Algunas islas del Pacífico todavía siguen manteniendo esta fuerte animadversión hacia la enfermedad y practican esto de aislar a sus congéneres enfermos, pero bueno, afortunadamente hoy hay tratamiento, se puede diagnosticar con más criterio que entonces. Hay pocas zonas, las únicas zonas donde hay son, bueno, pues donde falta. Exacto, donde faltan los medios, como siempre. Como siempre, medios, donde falta el dinero. Y hoy en día, pues de poco hay que asustarse, salvo las ampollas, las insolaciones, alguna gripe que te puedas pillar por el camino. O que bebas de un río que no debes, o comas lo que no debes y sobre todo, te pases una semana un poco mal. Que pases por con la bebida. Efectivamente, efectivamente. Cosa, ¿no? Algún coma etílico sí. Que te haga ya, vamos, que te tengan que mantener aislado también. También, que no te vayas a pelear en los bares. Efectivamente. Esto sí que es la nueva lepra del camino. Nueva lepra del camino, sí. Sí, hoy ya la lujuria y la fiesta da menos miedo que entonces ya. No hay cabezas de muertos ni estas cosas. Están tan horribles. Aparte que no ejercen el mismo efecto ya. No, yo creo que ya estamos acostumbrados. Ha perdido. Muy bien, pues nos queda, si os parece, acercarnos un poquito al último reflejo, por supuesto que solemos hacer siempre aquí en El Abrazo del Oso, del tema de hoy en el cine. Ángel González, nuestro cinéfilo de cabecera, se ha ido a la videoteca a buscar películas y nos va a contar a dónde aparece El Camino de Santiago y de qué manera en el cine, en la gran pantalla. Y por supuesto nos pone las pilas con un poquito de Moulin Rouge, que si no, no somos los mismos. Si no suena esto, no somos los mismos. Ángel González, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Dice Alberto que esto no suena sí, muy Santiago. Le hemos dejado a medias, el pobre. Decía que no sonaba. Santiago es el Moulin Rouge. Pero digo yo que sí, porque pues, el camino francés iba directo. O sea, que alguno tendría que salir de ahí. ¿A dónde iba directo el camino francés? A Santiago. Ah, vale. No sé, a lo mejor querías contarnos algo. Que o sea, no... es que este programa lo escuchan niños, ¿vale? Y adultos, responsables de lo que escuchan sus niños. Ay. Vamos a hablar de cine, hablando también de cine, y antes estábamos hablando. ¿Pero con mayúsculas o con minúsculas? Con mayúsculas, por supuesto. Esto es una broma nuestra, particular, sí, no, perdonad. Persona... Es que un día tuvimos una discusión por este invento del diablo, que se llama WhatsApp. Todo lo tiene que contar este chico. Esto es donde él llamaba cine con mayúsculas a determinadas cosas y yo padrino, a otras. Y tú a otras. Y dale. Sí, el problema es que tú solo llamas cine con mayúsculas al padrino. Pero es que estábamos hablando de religión, tú. Estábamos hablando de las órdenes religiosas. ¿Tú sabes cuál es la orden de Cluny? No, ya sabes que ya la religión y yo estamos un poco regañados. Atracar el casino. Anda. El segundo chiste malo de la tarde. Es que... Habría que hablar de cine, ¿no? Madre minutos mía. De humor, minutos de humor. Esto es así. Madre mía, ya nos ha pedido antes nuestro tester de audio, nuestro querido amigo Enrique, que ha dicho sí. Que como no digamos que está ahí con el oído avizor para darnos la puntilla que se iba a cabrear y que nos dejaba de escuchar. Dice que esto lo quitemos del iVoox. No, lo vamos a cortar. Que esto no se suba al iVoox porque... El humor con mayúsculas hay que dejarlo. Es el momento estelar del programa. Por supuesto. Madre del amor hermoso. Lo que hay que aguantar. En fin. Entramos en los minutos finales del programa. Gracias ya se nota, ya. Si es que Eduardo siempre se relaja. Cuando le toca hablar a mí, empieza a hacer el payaso y tal. Oye, ¿será que no he dicho el chiste malo al principio también? Para que no me dijeras tú luego que sí, lo de pues, la claro, orden para de Cluny te lo guardaba a ti. Vamos a hablar de cine, efectivamente. Es que coge la carraca el tío. Hazla tú. Que si no... Si te veo ahí que estás... Sí. Te veo ahí que estás... Que... No sé. Ángel González, que está aislado como buen leproso al otro lado del cristal, nos va a hablar de cine por fin ya. Tengo la carraca aquí preparada para darte con ella en la cabeza. Según acabe el ratito este que voy a estar aquí intentando hablar, si me dejas. ¿Ves? Si es que siempre espera, dice, si me dejas y espera a que diga yo algo. Continúa, no me dejes hablar. Y tienes tú además el botón para cortar el micro. Esto va a haber que cortarlo del IVOS al final. Ya lo Dios mío, dame paciencia. Al final lo vamos a tener que cortar de veras. Pero bueno, como íbamos hablando durante todo el programa, el Camino de Santiago... Sobre todo sus diferentes localizaciones han ido apareciendo a menudo en el mundo del cine. Más en documentales que en películas y... Aunque cuesta un poquito encontrar... Digamos que con motivo del año jacobeo... Pues se hizo una especie de pequeño festival, certamen... Donde por diferentes localizaciones del Camino de Santiago... Pues fueron exhibiendo algunas de estas películas. No todas con la temática centrada en el Camino de Santiago... Pero, bueno, se intentó que la mayoría fueran sobre ello. A Flor de Santidad, que mencionó antes Yolanda, podemos añadir, por ejemplo, una película de 1953 dirigida por Rafael Salvia, que también era de que marcado carácter religioso y que llevaba por título El Pórtico de la Gloria. Uh-huh. Y así, por ejemplo, otra de uno de los grandes del cine español, como fue Luis Buñuel, que en el año 1969 dirigió La Vía Láctea. Con guión del propio Buñuel y el francés Jean-Claude Carrière, y protagonizada enteramente por actores franceses, nos cuenta la historia de dos trotamundos que desde las afueras de París deciden ir de peregrinaje a Santiago de Compostela. Ese es el camino directo que decías tú antes. ¿Ves? Al final, franceses. Claro, sí. Una luz, que... Camino de Santiago. Está todo pensado. Está todo encajado. Está todo encajado como un puzzle sideral, ya sabéis cómo funciona esto. Pero bueno, lo curioso de esto fue que Buñuel se encerró una temporada para hacer este guión. En el parador de Cazorla. La verdad es que no elegí mal sitio para ponerse a escribir este guión. Pero bueno, digamos que las referencias que tomó eran como poco peculiares. Uno de los puntos de partida fue un diccionario de herejías que encontró por ahí, que le sirvió para darse algunas ideas para el guión. Y de hecho, durante la trama de la película se puede escuchar la voz del propio Buñuel en la radio de uno de los coches, que aparece diciendo frases de La Guía de los Pecadores, o en la boca de uno de los huéspedes de uno de los alejamientos que aparecen durante la historia, con una frase de sus citas favoritas. Decía: el odio de la ciencia y el horror de la tecnología me llevarán a la absurda creencia en Dios. Curioso, pero era una de las citas favoritas de Buñuel. En alguna otra que define con claridad su estilo surrealista, por ejemplo, es: lo admirable de lo fantástico es que lo fantástico no existe, todo es real. En otras de esas lindezas que iba dejando a lo largo de la película. Pero bueno, ya como decíamos, aquí hubo mucho documental, alguna que otra película que de calidad algo más inferior. Pero todo esto nos ha llevado hasta el año 2010, donde nos encontramos con una película titulada El Camino. Espera un momentito que voy a colocar, porque me estoy yendo yo hasta de la pantalla en la que estaba. Pues vamos a ir a El Camino de 2010. Nos vamos a ir al camino. Estamos en el año 2010, o sea, hemos corrido bastante. The Way. The Way, efectivamente. The Way, que no es mexicano, The Way es en inglés. Nos encontramos con una película escrita y dirigida por Emilio Estevez, protagonizada por Simón Andreu, Ángela Molina, Tequi Cario, Joaquín Almeida y Ramón Estevez. Uh-huh. Y diréis, vale, ¿y quién es Ramón Estevez? Efectivamente, ¿quién es Ramón Estevez? Que ahí está la clave. Martin Sheen. Ahí estamos. Martin Sheen, que bueno, pues por si no lo sabéis, nació en Estados Unidos, pero bueno, es hijo de Francisco Estevez, que era un inmigrante gallego. Uh-huh. Y que bueno, pues cosas de esta de la vida y de las influencias, pues decidió cambiarse el nombre. Pero bueno, que es de origen español. ¿Qué nos cuenta esta película? Pues cuenta la historia de Tom Navery, personaje interpretado por Martin Sheen, que es un oftalmólogo californiano que recibe una llamada desde Francia, otra vez. Puede ser que... Sí, que todo está en Francia. ¿Tú crees que todo está allí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Ves cómo al final me pica para que le comentes? Claro, claro. Es que estás ahí. Solo he hecho un comentario para que sigas. Y tú, venga, a ver qué dices. No, continúa. Está ahí sufriendo, moviéndose en la silla, inquieto. Estoy ansioso con lo de la película esta. ¿Estás ansioso con lo de la película? Seguro. ¿Qué le comentan desde Francia a este oftalmólogo americano? Bueno, pues recibe la llamada desde Francia, como decíamos, en la que le comunican el fallecimiento de su hijo Daniel. Que, curiosamente, se había desplazado allí para iniciar el Camino de Santiago. Entonces, bueno, pues decidir hasta allí, recoger las cenizas y en una especie de viaje de purgación personal decide hacer el camino por su hijo. Sí, con cenizas y todo. Con cenizas y todo. Que ahí hay un par de apuntes de Luis Illana, que dice que vio esta película. No sé si los tienes por ahí a mano, Eduardo, y quieres. Vale, mientras tú vayas avanzando, yo te voy soltando los comentarios. Tú suelta. De nuestro querido amigo don Luis Illana, al que le mandamos un cariñoso saludo y le echamos de menos. Hoy, otro día no tanto, pero hoy un poquito. Hoy un poquito, solo un poquito. Bueno, pues esta película se estrenó en el Festival de Cine de Toronto y para la distribución internacional y contaron con el apoyo de una productora de otro grande del cine. Que también le van este tipo de películas así con trasfondo religioso, un poco busca personal, como es Mel Gibson. La idea surgió 7 años antes, o sea, estamos hablando de 2010, pues poneros en el 2003. Momento en el que Martin Sheen aprovechó una reunión familiar en Irlanda para desplazarse a España y hacer parte del Camino de Santiago, quedando impactado por la experiencia. O sea, yo sé que las ampollas le dolieron lo suficiente como decirle a su hijo, hay que hacer una película de esto. No sé, ya que vio a la mujer del adúltera. Ah, o a la de la curva, vete tú a saber, porque es una de estas. También. Pero bueno, desde entonces no paró de explicar a su hijo Emilio, actor y director, sí. Y hermano del más conocido Charlie Sheen, la importancia de rodar la película sobre la que considera como la más importante peregrinación histórica de la cristiandad. La película nos cuenta la historia, como decíamos antes, de este personaje, que se junta con 3 más en peregrinación de la ruta de Santiago a Compostela. El personaje de Martin Sheen se une en el camino un holandés que quiere adelgazar, una canadiense que pretende abandonar el tabaco y un irlandés con un bloqueo de escritor. Lo típico en el camino. Lo típico, sí. Pero bueno, nos encontramos con una historia de almas rotas, a la que no le faltan salpicaduras de humor, con un Martin Sheen entregado a su interpretación, que va evolucionando de el hombre con una misión a la figura del ser humano que se percata de que alimentar el espíritu es más importante que engrosar la cuenta corriente y jugar al golf. Uh-huh. Aparte que durante el camino, pues como iba llevando las cenizas de su hijo, pues digamos que eso es lo que sí que le lleva a hacer algunas de las tramas que comentaba Luis, sí. ¿Verdad? Esos momentos en los que tiene que ir buscando cómo depositar la parte de las cenizas, va dejándolas en los cruceros, ¿no? Uh-huh. En los cruceiros, perdón. Sí. Cuenta nuestro querido don Luis que tiene algunos momentos incluso divertidos, como cuando se le cae la mochila al río y se le, claro, la mochila con las cenizas y tiene que buscarla. En otro momento incluso le roban la mochila a un gitanillo. Tiene que apañárselas también para encontrarla y, bueno, al final lo consigue, se hace amigo del patriarca gitano incluso. Y va dejando por allí las cenizas por los cruzadillos hasta llegar al final del camino. Momentos curiosos y divertidos de la película. Una película que para Luis es interesante, porque no se esperaba que la película, al contrario de otras películas que pudiera parecer que es lo normal, que pudieran haber demasiados momentos de exteriores y demás. Dice Luis que no, que al contrario, que se centra mucho más incluso en la trama, y se echan de menos. Que lo echa de menos, que ya que estás por la zona, pues saca algún planito más de bosque. Hay menos planos de la zona del camino que tiene, que es tan bonita como... Es una road movie atípica porque no hay coche. Claro. A pie. Más que coches a nivel de zapatilla. Sí. Pero bueno, como comentaba bien Eduardo, pues sí que Emilio Estevez mantiene ese equilibrio entre tragedia y comedia. Sí. En la que lo que pasa es que al final parece que va a haber más pretensiones de un reclamo para el turismo yanqui, de que vengan a cogerse la mochila, se echen en la espalda y hagan el camino. Sí, va un poquito más allá, ¿no? Parece que inicialmente podía ser enfocado por ahí. De hecho, en su momento estuvo criticada porque incluso la Asunta sí que aportó parte económica para la consecución de la película, y dijeron que sí podía verse un poco, pues, todo enfocada al año jacobeo, que si era propagandístico más que otra cosa, pero bueno. Sí que es cierto que la película, yo creo que también por eso pasa un poco del entorno y se centra más en las conversaciones de estos cuatro peregrinos, para intentar hacer un poquito más de historia así y ver esa evolución, ¿no? Entre el Martin Sheen americano cerrado, no muy convencido de lo que está haciendo, hasta convertirse en amigo del patriarca gitano del lugar y conseguir un poco de calma interior, ¿no? Sí. Y ir cambiando y suavizando su personalidad, apreciando, digamos, eso, el lado más humano del asunto. Yo creo que a Luis lo que le da fastidio es que, pasando por todos los sitios por los que pasaron, que no saliera apenas nada. Porque la verdad es que hicieron un buen recorrido entre las localidades que se pueden ir apreciando durante la ruta, pues Burgos, Palencia, León. Podríamos ir diciendo algunas: Redecilla del Camino, Dos Santos, San Juan de Ortega, Burgos Capital, Hornillos, Sambol, las ruinas del convento de San Antón, el albergue del Molino. O sea, para los que conozcáis la ruta, seguramente que estos sitios os suenan. Pero bueno, curiosidad. Cosas curiosas. El Camino, Charlie Sin y compañía, pues una película curiosa, ¿no? Sí, además que creo que Luis le ponía un 3.5. 3.5 sobre 6, un aprobadillo. También hay que decir cómo la vio. La vio en un avión y bueno. No, te queda más remedio que verla. No, en serio. La coges hasta con ganas. Lo que pasa es que después de haber visto Titanes tantas veces como la había visto, no sé si fiarme del criterio de Luis, pero bueno. En general no nos fiamos nunca. Pero bueno. Si dice que un 3.5, le damos un 3.5. Pues un 3.5. No sé si tenemos alguna película más. No. ¿No? Dejamos el repaso ahí, que además ya vamos con la horita. Ya estamos con el tiempo encima. Pilladita. Y hemos visto un poco ese reflejo en el cine del Camino de Santiago, que hoy ha sido el protagonista de este programa de hoy, del Abrazo del Oso, pues con la gente que nos ha acompañado ahí, pues que son los que saben de esto y que hablan bien del tema, y no nosotros, Ángel. Nosotros. Que no, hombre, que tú también. Yo no tengo ni idea. Que tú también. Yolanda Barreno, pues algo que añadir sobre el Camino. Pues nada que añadir, yo creo que hemos dado sobrada cuenta de todos los aspectos más relevantes. Se puede decir muchas más cosas, pero hay mucha información por ahí, así que siempre hay que dar un punto de vista un poco diferente, ¿no? Supongo que la experiencia personal, pues, será la que complete, así que cada uno, claro, que se vaya y encuentre el otro lado del camino, menos histórico y más de experiencia, que aparte del lado religioso, pues tiene su interés, ¿no? Claro, creo que sobre todo a nivel artístico, por lo menos a mí es lo que más me atrae. Toda esa parte de arte románico que hemos comentado antes, con su espiritualidad, con todo lo que queráis, ¿no? Si te metes un poquito, ¿no?, en ese mundo medieval, pues a mí personalmente es lo que más me llama la atención. y conocer las raíces del porqué histórico de este Camino de Santiago, pues lo hace más interesante, ¿no, Francisco? Lo hace mucho más interesante porque, bueno, no es lo mismo pasar por un sitio y simplemente pasar que pasar por un sitio, observarlo y comprenderlo. No tiene absolutamente nada que ver. Y sí es posible haciendo el camino, si no lo haces en una época, digámoslo así, turística, uh-huh, es bastante fácil retrotraerte a la Edad Media, porque hay tramos donde no hay nadie. Uh-huh. Y se conserva bastante bien lo que es el espíritu del camino. Si vas en agosto, en año jacobeo, no. Pero si vas a lo mejor en octubre, en un año, perfectamente hay momentos en los que vas solo, pero durante horas, ¿eh? Sí. Así que sí es bastante sencillo vivir un poquito lo que podía ser esa experiencia hace 500 años, por ejemplo. Si a eso le sumas la reforma laboral, pues no hay ningún problema para retrotraer. No hay ningún problema para retrotraer. Además, ahora que tenemos tiempo libre todos, pues podemos hacerlo, claro. Es lo que tiene la reforma. Vamos a tener mucho tiempo libre. Alberto Cabañas, ¿algo que añadir? ¿Que quieras someter tu experiencia a todo esto? Poquito que añadir, pero bueno, sí que desde lo que hemos estado hablando, ya no solo de la lepra, ¿no? Sino de todos aquellos que salieron escapando de muchas cosas y que digamos que, bueno, uh-huh, el que vaya por el camino también, en esos momentos en los que vas solo y no encuentras a nadie, y pensar un poco, ¿no?, en cómo ahí queda lejanamente, pues entre los árboles y todo eso, la huella de los que salieron a liberarse y que, bueno, quizá incluso llegaron a conseguirlo, ¿no? ¿Quién lo sabe? Está claro que esa relación entre camino y libertad, liberación, pues ahí está. Ese viaje iniciático, ya sea religioso, ya sea personal, ya sea como sea, pues sí que está metido en este camino, en cualquier otro que uno pueda iniciar, y bueno, yo creo que es destacable. Y sea de un modo u otro, es un patrimonio que tenemos en este país y hay que reconocerlo. Así que hoy le hemos dedicado el programa al Camino de Santiago y lo hacemos con orgullo y disfrutándolo. Pues muchas gracias, Alberto, un fuerte abrazo. A vosotros, un placer, como siempre. Francisco Muriana, un placer, hasta la próxima. Otro abrazo para ti. Yolanda Barreno, un abrazo muy grande para todos. Un abrazo y beso. Nos vemos enseguida. Nos vemos nada, en unas cuantas semanitas. ¿La que viene? La quizás. Que viene, efectivamente. Estaba yo unas pensando, cuantas, digo, una. Espérate que viene el guión. Sí, nos vemos la semana que viene. Pues más o menos el mismo equipo, así que perfecto. Ángel González, ya está por aquí José Luis Encinas. Cerramos. Vamos a ir cerrando. Y cierra España. Si no vaya a ser que entre alguien, no se quiera escapar alguno. Pero tiene puertas. No habíamos quedado que no. España tiene puertas, hijo mío. Pues nada. Un fuerte abrazo también para ti. Quería aprovechar antes de irnos para mandarle un abrazo muy grande a una de nuestras amigas y oyentes del programa, que está pasando un momento bastante durillo por la pérdida de un familiar. Así que nada, para Ana, un abrazo muy grande. Un abrazo muy fuerte de parte de todos los que estamos aquí. Ángel, lo mismo para ti, un abrazote y nos vemos. Otro para vosotros. El domingo, donde tendremos programa científico práctico, ya lo veréis. Ahí sí que van a rodar cabezas. Van a rodar. Van a tener la cabeza en la mano más de uno. En 7 días, El Abrazo del Oso vuelve, pero en un ratito estamos en iVoox y en elabrazodeloso.es para los podcasts y para que nos podáis escuchar a lo largo de toda la semana. Recordad que también estamos en Facebook, que tenemos cada vez más amigos, pero que queremos llegar a los 1000, así que a ver si damos un empujoncito, amigos de iVoox y nuevos oyentes y toda esta gente maravillosa que nos va siguiendo. Si no estáis en Facebook, danos un empujoncito, hombre, que hace ilusión, que somos una radio alternativa. Por cierto, ya para cerrar, chicos, ¿sabéis que llevamos más tiempo en antena que Saber y Ganar? Es así de duro, ¿eh? O de bueno, no lo sé. 16 años ya. Ay, qué triste esto. Pues eso, que como no ganamos dinero con esto, seguimos aquí y nuestro único sueldo es vuestra compañía. Pasad por Facebook, que nos haréis muy felices, y dejaros unos mensajes, estas cosas que nos animan. Venga, que nos vamos. Un fuerte abrazo para todos. Sed muy felices. Nos vemos en 7 días. Hasta pronto.